Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos una vez más a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. El único podcast que puedes disfrutar con un liso barra leño fresquito, también puedes disfrutarlo con un cáliz de vino de la Alianza y con una buena hostia, también, ¿no? Hostia la que te estás ganando por improvisar en la intro, pero bueno, ya que no está Plisque... El cuerpo de Cristo, la sangre de nuestro Señor y esas cosas, ¿no? Y lo que Redios ha unido, ¿no? Que no lo separe el hombre. Bueno, pues como ya sabéis, esa es la voz de Luigi Bercotti, de el ayatola de los rancios, el aljibe de caca, el terrorista del humor, cementerio de los chistes, psicofonía de los directos y el under joker. No había uno nuevo con esto de lo del papa y tal, o como no sea el anticristo de mí, puede ser, no sé. Bueno. Si quieres, yo puedo seguir, yo puedo hacer lista y tirarme un cuarto de hora diciendo... Sí, porque el otro día dijimos que en la universidad te llamábamos, bueno, te llamaba Demien. Sí, que en el blog de Ben Armand yo escribía bajo ese seudónimo, sí. Ese seudónimo, el de Demien. Bueno, pues bueno, Luigi, ¿qué tal? Muy bien, aquí a ver cómo se nos presenta el tema... eclesiástico y papal, llévame al circo. No, el que quiera verte, que venga a casa, no puedo. Oye, por cierto, Baldi, bueno, ahora, ya que lo vas a presentar, ¿qué es eso de que el semáforo es chiquito de la calzada? No mola, vamos a ver. Bueno, hola, Baldis, ¿qué tal? Hola, muy buena. Yo no he dicho estrictamente eso. Lo que he dicho es que me ha molado más uno que han mandado por WhatsApp que el era, New el Blue Monday, era el Blue Monday de New Order. Bueno. Entre gustos y colores no han escrito los autores, ¿no? Yo por eso puse a Popular Opinion, pues sabía que iba a decir no y que iba a revelaros. Pero... Claro, es que encima de todo, en el grupo que lo pone... donde somos todos chiquititaníes, claro, ¿no? Es que me ha recordado, es que aquí valoramos mucho a Follner, ¿no? Sí, somos, sí. Por lo mismo, ¿no? Es que sentimos verdadera devoción por Chiquito. Efectivamente. Sí. Sí, no solo toque a Doc, ¿eh? O sea, a Don Gregorio, ¿no? Y a Chinillo tampoco, otro brindis. Bueno, pues estamos hoy para la segunda parte, como el último podcast en el que hablamos de Cónclave. Bueno, digo que hablamos de Cónclave... Por decir algo, porque estuvimos hablando de la historia de los papas, de cómo se elegían, de los primeros papas y incluso de... volvimos a tocar un poquito el tema de la papisa Juana y tal. Y Baldi se negó a que en ese programa habláramos de salseo, que era a lo que íbamos verdaderamente, porque no importaba tres pitos el edicto de Milán, no importaba tres pitos el juicio calavérico, ¿no? Todo eso nos daba igual. Está concilio, chulo. Concilio. El concilio calavérico. Estaba chulo, sí, chulo, pero nosotros lo que íbamos al salseo. Pues nada, nos hemos inventado otro segundo programa en el que vamos a hablar de la sandalia del pescador, una película de Anthony Quinn, Ted Quinn. Y vamos a hablar de salseo, de muerte, de putiferio, vaya, lo que a nosotros nos gusta muchísimo de hablar, de temilla. A ver si va a haber mucho hype con el asunto y luego en realidad la cosa tampoco es para tanto. Hombre, es que... Ya os lo digo. Yo le he preguntado a Luigi, tú te has preparado el programa, y me ha dicho, pero sin ningún tipo de remordimiento, me ha dicho, no. Y digo, ¿pero has visto algo? Y dice, no, porque tengo poco tiempo para ver cosas, y esa es una peli de 3 horas. Y es que, espera otra respuesta de Luigi. Y digo, ¿y de los papas? Y dice, no, tampoco. O sea, que su aportación va a ser una de dos. La primera aportación, que esa la sabemos de sobra, que es soltar chistes y hacer comentarios sobre lo que tú cuentes. Y la segunda parte va a ser hacer preguntas de mierda que no vienen a cuento de, oye, pues el Papa Gregorio, y dirá, oye, pues Don Gregorio de la Calzada es grande y tal, y ya saltará hablando por otro tema. Pero bueno, él es así y lo queremos o no tal y como es. Bueno, yo sé un punto de lo que de las cosas que voy a hablar que seguro que va a colar un chiste. Así que, y si no lo cuela, me va a decepcionar profundamente. No dirás que va a hacer lo de la danza macabra. No voy a hablar de danza macabra, hombre, esto no vamos a hablar de peste negra. Y luego estábamos pendientes también de que se una Pliske. No sabemos si Pliske al final se va a unir o no, porque al igual que en el anterior programa, tenía una comunión al día siguiente y estaba ahí un poco pendiente para no acostarse demasiado tarde, y hoy está en una comunión y no sabemos qué hora llega, si es que va a llegar, con lo cual digamos que la historia se repite. La BBC es lo que tiene. Cuánto envidio yo a Plisken, por estas comuniones a las que está yendo. Bueno, pues sabes lo que es la BBC, ¿no? Sí, de boda, bautiza y comuniones. ¿No es que aquí ven al más mirado con cara rara? ¿Cómo que la BBC? La otra BBC, la que ha dicho Baldi. Vale. Boda, bautizo y comunión. Ah, boda, bautizo y comunión. Vale. Digo yo, no creo yo que Valdi esté hablando de Benzema, Bale y Cristiano. Eso no. Bueno, vamos a hacer como en el anterior programa. Vamos a hablar un poquito así más de rapidez de la sandalia del pescador. Bueno, vamos a hablar Valdi y yo, porque yo creo que Luigi no sabe nada de... Yo lo único que sé es que en el grupo, en el grupo creo que fue, o no sé si, yo creo que fue en el grupo, dijo Benal, joder, macho, tío, 3 horas de película para luego esta puta mierda de final. Y entonces eso, digamos que a mí pues, no me incentivó mucho a ponerme la película, ¿no? Y como no tengo mucho tiempo y tal, pues digo, mira, ya... Vengo aquí y me dedico a escuchar y a soltar alguna chorrada y ya está. Apoyo moral. Pues pese a eso, pese a haber spoileado mi opinión de la película, la cosa es que no está mal la peli. O sea, no está mal. A mí me gustó, lo que no me gustó el final y una cosa tan larga, que sí, que tiene... Como dijo Josefina en su noche de boda. Sí, te la ha puesto, que no vea. Como dijo Josefina. Pero, hombre, se nota que es una película del año 68. O sea, se nota perfectamente. La fotografía, el colorido y todo eso, me encantó. El técnico lo, ¿verdad? Sí. No, pero mira, por ejemplo, cuando estás en la Capilla Sixtina, los colores, los rojos de las ropas de los curas y tal, bueno, de los curas, venga, ya voy a empezar en plan ofensivo, ¿no? De los cardenales, está muy guay, las imágenes de Roma y de Trastevere también está muy chulo, pero luego es que se podía haber resumido la película en... yo creo que toca, tiene como mucha historia ahí, y algunas que otras son, no sé por qué las tiene. No sé por qué las tiene. Bueno, historias, trama. Pero la trama de amorcillo que hay ahí entre el presentador, su mujer y tal. ¿Y otras cosas del MT? Es que como que no tiene mucho chiste. Pero bueno. Bueno, haces tú. Iba a decir Luigi, sí, los cojones. Mark Galdi hace una breve sinopsis. Yo te explico, a ver, yo esta película la vi cuando era un adolescente, pero además un preadolescente. Es decir, que me acuerdo de la película de aquella manera. Pero, ¿en muda o cómo? Ja, ja. Ya me empieza a faltar. Tenemos muchas más razones nosotros para faltarte a ti que tú a nosotros. A ver. Sí. No, Vamos, no, será no. que a mí no me faltáis, vaya, Pues poco lo hacemos. con la Poco lo presentación. hacemos. A ver, que a mí alguien me llamó come mierda cuando iba bajo los efectos de los estupefacientes. No sé de qué me habla. Bueno, a ver, si no me equivoco, la película va de la Guerra Fría, ¿no? Y de un cura, bueno, de un cura, estamos en la misma, de un obispo que es ucraniano, ¿no? Y que está en una prisión soviética y que luego después lo acaban nombrando papa, ¿no? No va de eso, más o menos. Sí, o sea, la película empieza con Anthony Quinn, Sí. que está en una prisión, Eso pues es, rusa soviética. supongo que serán los Urales, que es donde están todas las prisiones, ¿no? O en Siberia. Entonces, Anthony Quinn, el que hace de ucraniano. Sí, Vale. de cura. Y lo liberan porque se supone que en la Guerra Fría China está guerrera y va a haber como Eso una es. guerra nuclear y quieren evitarla. Justamente va, lo libera, se va al Vaticano y se muere el Papa de Roma, que me ha dicho que toma. Y claro, como se muere el Papa, hace un cónclave. Entonces, esa parte de la película es un cónclave. Sale elegido, evidentemente, Anthony Quinn, bueno, que es Cyril, que toma de nombre Cirilo. Cirilo, Cirilo Cirilo, primero. agárrame el Cirilo. Y nada, desde que lo nombran papa hasta el final de la película, que es cuando da su primer discurso, es el resto de la película. Y por medio hay una trama de otro cura que es como el amigo de Cirilo, Sí, que es un jesuita, ¿no? que es un jesuita que está haciendo escrito de filosofía, haciendo desde el punto de vista de un sacerdote, pero haciendo preguntas filosóficas de dónde venimos y tal, y que la religión, bueno, la iglesia tiene dudas de que se pueda publicar porque pone en duda ciertos dogmas o ciertas creencias de la iglesia católica. Y le cancelan todos los libros. Y el tío tiene una enfermedad y se muere. Y a tomar por culo sin sacar los libros. Y el Cirilo pues lo lleva muy mal. Porque se haya muerto su colega. Por otro lado, hay un corresponsal. Es como. ¿Cómo se llamaba esta? La paloma. Sí, la periodista esta española que siempre. Gómez Borrero, Eso, Gómez Borrero. Gómez Borrero, sí. como la paloma Gómez Borrero allí. Pero es americano, ¿no? Que siempre está pendiente de lo que pasa allí. El corresponsal que está con su mujer, pero que tiene una amante italiana. Y la mujer sabe que le está poniendo los cuernos a tope. Y la mujer está mal. Y en una de estas veces que el Cirilo se escapa para ver Roma, lo que es Roma y tal, la auténtica Roma, pues se encuentra a la mujer de este, que es doctora o enfermera o lo que sea, y le da como una especie de extrema unción a un judío. Por la cara, ¿vale? Y luego se reúne con el presidente chino, que el presidente chino le dice, sí, yo aquí me juego la vida y tú no te juegas nada y tal, tienes que dar un paso adelante y tal si quieres que no haya guerra. Y el paso adelante es, en la última escena de la película, cuando se presenta en el balcón, pues lo que hace es que no se pone La tiara. La tiara, ¿no? Sí, la tiara. La tiara. No se pone la tiara y va como. La tiara no es como una coronita que se pone en la mujer en la cabeza. No, eso no, lo digo en serio, que eso. ¿Qué es la tiara exactamente? La En el contexto papal. La tiara papal, efectivamente, es como la de esta del Papa, lo que el gorrito que lleva el Papa. ¿No es eso lo que se pone en la peli? No, no me No, acuerdo no, si no, es. no, no, que no, no, no estoy intentando hacer un chiste ni nada, es simplemente que yo cuando he escuchado hablar de una Es tiara, que habla y ya dudamos, ¿eh? ya lo sé, No, pero cuando he hablado de totalmente. una tiara, lo A ver asocio por a dónde otra va a salir. cosa. Me va a decir por el culo te la hinco o una cosa No, de no, no, esta. no, no, es simplemente que yo cuando he escuchado hablar de una tiara, pues he escuchado como un adorno que se pone en las Yo mujeres estaba ya así. pensando en la tiara Antonoria No, no, no, no, no, no, no. o algo así, un juego de palabras No, súper no, no, no, no, atravesado. no, no. No, pues el La gorro tiara. ese que se ponen Eso es. los papas. La tiara papal es la corona, lo que yo digo. No es eso lo que se pone. Sí, pues no se lo pone, no pone y tal. Y da el discurso y el discurso es que tenemos que compartir, ser muy bueno y tal. Y eso. Y ahí termina la película, porque eso que ha dicho el Papa es el gesto que quería el chino. Y ya no hay no hay Tercera Guerra Mundial. No hay guerra nuclear por el discurso del Papa. Y es como, ¿en serio? ¿3 horas de película para esto? No, lo que te decía es que en el libro es diferente. El libro en el que se inspira la película es un libro de Morris West, que fue un bestseller bastante, bastante importante, de un escritor australiano. Sí, 5 años antes lo publicó. Eso es. Y fue un súper bestseller que yo tenía en mi casa. Y entonces le eché hace, bueno, pues le digo, mamá, hace mucha fecha de año, y lo ojé porque una novela sobre, bueno, pues sobre el tema de la iglesia, y entonces era interesante. Entonces, en la novela no acaba de la misma manera. En la novela es mucho más claro el final, porque en la novela el Papa renuncia. Abdica, podríamos decir. Y se va a Siberia para dedicarse a los pobres, ¿no? Como simbolizando el rechazo hacia el poder y hacia. Entonces, renuncia a su cargo y deja el Vaticano en secreto. Y se va a Siberia a cuidar a los pobres, ¿no? Cosa que en la película no aparece. En la película, si no me equivoco, acababa andando en un paseo por las calles de Roma, ¿no? No, no, da el discurso y se acaba la peli. Sí, no, no, no, no, bueno, entonces, pues estaba, vaya, no me acuerdo del final, pero que en la película no aparece la abdicación, ni No, aparece no, que se vaya no. a Siberia, ni aparece nada de eso, ¿no? No, no. Entonces, sí que hay diferencia entre la película y el libro, como tú preguntaste, dice, bueno, ya está, y se acabó. Y claro, yo no he vuelto a verla estos días, porque no estoy hasta arriba de trabajo y no he tenido ocasión de verla. Ya dije que no la había visto hace 2 semanas, y en estas 2 semanas no he podido tampoco verla. Entonces, no, tengo frases de la película y no me acuerdo demasiado de ella. Pero sí que recordaba eso, que no acaba igual que el libro, porque el libro es mucho más claro. Y la película como que queda un poco más abierto el Vaya, final que de. en la charla es sí, un poquito exagerado, para variar. En la charla no dice, tenemos que ser Espera ahí. buenos. Eso no lo dice. Lo dice todo el mundo bueno, ¿no? No, pero dice, tenemos que paliar la hambruna de los chinos. Y es como, no, tampoco dice paliar la hambruna de los chinos. Dice que tenemos que tener en cuenta otras naciones que están pasando hambre y tal, y ayudar a los jóvenes. Me dice, 3 horas para esto. ¿En serio? ¿Really? Pero bueno, que todo lo demás está bien, la fotografía está bien. El reparto me parece maravilloso porque aparte de que Anthony Quinn está espectacular, aparece también Laurence Olivier, aparece Vittorio De Sica, o sea que Sí, es incluso una el que hace, superproducción. sí, incluso el que hace del teólogo Oscar Werner, austriaco, está genial, está Sí, y brutal. sale David Janssen, que era el fugitivo, Sí, sale Laurence Olivier, como ha dicho, sale John Gielgud, es decir, sale una serie de secundarios que son de primera categoría. Sí, David Janssen, el fugitivo, que es el que hacía del periodista. Sí. El periodista. Te digo que el reparto está súper bien. Y luego que lo hacen. O sea, se ve muy bien. En cierta parte, en cierto modo, me recuerda mucho a Cónclave, porque todo el tema de el cónclave, valga la redundancia, cómo lo eligen, cómo el tío da una charla diciendo que él, cuando estaba en la cárcel, que tenía que proteger a un preso y que estuvo a punto de matar a un guardia y tal, que se vio en una encrucijada y todo eso, y al final esa charla es la que hace que lo elijan a él como papa, que él no quería ser papa y tal. Todo eso me recuerda mucho a Cónclave y que está muy bien explicado. ¿Qué eso pasa? No. Que es muy largo esa parte y luego el resto de la película es como... pues vale. No me acuerdo de eso. La peli es de Michael Anderson, que es el que hizo La Vuelta al Mundo en 80 días, un director de cine inglés. Y La Vuelta al Mundo en 80 días se llevó el Oscar a Mejor Película, ¿no? Si no se lo llevó, tuvo muchas nominaciones. Fue una película bastante, bastante taquillera en su momento. No sé si se llegó a llevar el Oscar o no, pero tuvo muchas nominaciones. Y luego después la música de Alex North, que Alex North no sé si lo conocéis, pero... Sí, se llevó el premio a Mejor Película, sí. Premio a Mejor Película, Mejor Guión Adaptado, Mejor Fotografía, Mejor Montaje... Sí, pero dirección no, porque Michael Anderson no se llevó la dirección, por eso. No se lo llevó. No se llevó ningún Oscar que yo recuerde. Mejor Banda Sonora, no tenía. Ajá. Pues te decía que Alex North, el que hizo la película, o sea, la música de La Sendera del Pescador, tiene el dudoso honor de ser el compositor que más veces ha estado nominado al Oscar sin llevarse ninguno. ¿Y se lo llevó honorífico? 14 veces, le dieron el primer honorífico, efectivamente. Estuvo 14 veces nominado al Oscar, pobre, y nunca se llevó ninguno. Sí, parecido a Morricone, que no se llevó ninguno, le dieron el Oscar honorífico y al año siguiente, o a los dos años, se llevó el Oscar por... Ah, vale. Se llevó el Oscar por El Odioso 8 con una música que le había sobrado, que no habían usado en La Cosa. Y la adaptó y la usó para Los 18. De todas formas, pues, hombre, iba a decir que eso, hombre, es una putada, pero tanto como dudoso honor, coño, si te nominan 14 veces, eso es porque lo ha hecho de puta madre, vamos, a lo largo de tu carrera. Es frustrante, ¿no? Para sellar el cachondeo. Sí. Venga, te vamos a nominar otra vez, pero no te vamos a dar el premio. En 14 ocasiones, ¿no es un poco ya mosqueante? ¿Había alguien que haya tenido en cualquier otro ámbito del Oscar tantas nominaciones? ¿Sin ganar el Oscar? No, o ganando, es decir, porque 14 veces... John Williams ha tenido una pecha de... Claro, John Williams tiene no sé cuántos mil millones de nominaciones y de Oscars. Sí, John Williams tiene que ser una pasada. Y luego ya en apartados, que te digo yo, de apartados estos de peluquería o cosas de esas, eso tiene que ser... ahí tiene que haber gente muy, muy bruta. Peluquería, maquillaje, eso tiene que ser... una pasada. Pero te digo, desde el desconocimiento. Te voy a decir que... John Williams, el compositor de música cinematográfica, le tiene un total de 54 nominaciones al premio Oscar. Madre, eso digo que es una barbaridad. Bueno, y Walt Disney debe estar por ahí también, ¿eh? También debe tener unas cuantas... Como productor. Claro, y como director y como productor. Ten en cuenta que empezó con corto y todo eso, ¿no? Uh-huh. O sea que... Y luego, mira... Otra curiosidad que no sé si leí o escuché hace unas semanas preparando el programa este, que resulta que Anthony Quinn, los actores, películas en las que haya participado Anthony Quinn, el resto de actores se han llevado 40 y tantos Oscars. O sea que es un secundario de lujo, porque es los dos Oscars que se llevó... Anthony Quinn fueron de secundario. Y decían que eso, que hacía que era tan buen actor y que digamos que hacía mejor al resto de actores por eso, porque que él hubiera trabajado, había conseguido Lo otro, es que no sé si eran 40 y tantos o 50 y tantos, pero una pasada. El Carlos Jiménez del que hace mejores a sus compañeros. Sí, sí, y que bueno, y que el tío este, que Anthony Quinn, ha hecho de, evidentemente, de mexicano, pero ha hecho, aquí hace de ucraniano, ha hecho de griego, ha hecho de español. Sí, de todo. Sí. Ha hecho de ario en La Hora 25. Bueno. Ha hecho de todo, sí. Bueno, de árabe en Lawrence de Arabia. También, también. Sí, es impresionante. Sí, lo de la capacidad de camaleónica de Anthony Quinn es increíble. Otra cosa que iba a decir de Alex North, del compositor, es que compuso la música de 2001, no sé si lo sabéis. Ah, sí. Pero luego Stanley Kubrick le dijo, no, mejor vamos a coger a Richard Strauss. Ponemos a Strauss. Y la descartó al pobre. Lo bueno que había hecho la banda sonora para la película. Ponemos a Strauss y Zaratustra, ¿no? Y que le den eso por es. Culo. Sí. Bueno, y Ligeti, que también hay momentos de Giorgi Ligeti, un compositor húngaro, cuando están con el monolito, le digo, ¡oh! Ese que es espectacular. Oh. Sí, pues sí. He estado buscando antes, por curiosidad, quién tiene más nominaciones y bueno, hay gente que tiene, como John Williams, 54, o Cedric Gibbons, que es un diseñador que tiene 39, pero Meryl Streep tiene 21 nominaciones como actriz. Entre mejor actriz y mejor actriz de reparto. 21 nominaciones tiene Meryl Streep. Eso fue gracias a los puentes de Madison. Seguramente. Se ha llevado tres Oscars, ¿eh? Pero tiene 21 nominaciones, que no está mal. La siguiente ya es Katharine Hepburn y Jack Nicholson, son los siguientes con 12 nominaciones. Que por cierto, está muy bien en las últimas temporadas de Asesinato solo en el edificio. Y en Meryl Streep. Sí. Sí, porque Katharine Hepburn yo no creo que... No, pero Jack Nicholson. Bueno, sí, ya Nicholson está vivo, pero ya no trabaja mucho. Ya no se le ve ni en la pista de los Lakers, ¿eh? Jack Nicholson está como el cartel este que pone en First Date, que está vivo pero no mucho, ¿no? Está contento pero no mucho. Está un poco con rollo Jim Hackman, ¿no? Sí, sí. Jim Hackman antes de arrojar la cuchara. Sí, sí, sí. Bueno, más cosas de las sandalias del pescador, vamos al salseo. Yo es que no me acuerdo de la película, para que te voy a engañar. Bueno, pues mira, por lo menos aquí nos lo hemos currado un poquito más. Un poquito más que con Cónclave. No, hombre, Cónclave estuvimos hablando bastante. Estuvimos hablando de varios aspectos de la película. Hablamos de... ¿De qué? De distintos episodios. De la fotografía, que estaba muy bonita. Y desde el principio, lo primero que dijimos... Del argumento. De los atentados. Y lo primero que dijimos fue el final. Bueno, no, eso dijimos que vamos a hacer spoilers, no haga spoilers. No, pero el programa este siempre hablamos de Tedesco, Cristian habló de Tedesco, que le gusta mucho, o sea que... Bueno, que creo yo que en el único programa que no hemos hecho spoiler, que vaya, lo sé porque me tuve tose, me tuve que hacer una cuña para decir a qué minuto tenían que saltarse el programa para no reventar la película. Fue en, no sé si era la segunda, el segundo programa que hicimos de Viaje en el Tiempo o de Paradojas Temporales. ¿Para qué? Paradoja. Que hablamos de Predestination. Y ahí nos contamos el final. Ah, no sé, yo de ahí no estaba, creo. Porque contamos un spoiler gordo. Pues seguramente sería el primer programa que hicimos de Paradojas Temporales, que le gustaban mucho y que le gusta mucho a Ori. Desde aquí un saludo. Un brindis a Ori, que está más liado que la pata. Hombre, en el primer programa de Paradojas Temporales tuvimos el privilegio de ver la gran película Beagles. Hostia, qué puta mierda, qué bazofia gorda. Todavía tengo en la cabeza la musiquilla. Qué asco, tío, qué puta bazofia. Que entregamos los premios Beagles. El primer especial de Navidad. Y Cabaldi le dio vergüenza ajena. Sí, sí, le dimos vergüenza ajena. Lo recuerdo. Cuando era oyente, ¿no? Sí, lo recuerdo, sí. ¿Cringeaste mucho? Bastante, pero erais vosotros que dabais cringe, no yo. Bueno, pues vamos a cerrar ya con la sandalia del pescador. Sería la espargata del fisherman. y vamos a ir con el salseo. Pero vamos a retomar o vamos a recordar un poquito lo que estuvimos hablando en el último programa. Puedo hacer un breve resumen, Baldi, porque desde Pedro, que se supone que fue el primer papa, pero que en realidad como que no fue, pero que sí fue y tal, se prohibió, bueno, estaba prohibido el cristianismo hasta el edicto de Milán. A ver, tú sabes lo que me estás diciendo, ¿no? Tú sabes que yo me pongo a hablar y me estás provocando. Bueno, resúmelo así en un minutico. Durante el imperio, durante el bajo imperio romano, el cristianismo es una religión que no está permitida, no es legal. Y hay diversas persecuciones. Hay una en época de Nerón, otra en época de Domiciano. La última persecución es la de Diocleciano, de final del siglo III. Y muy poco tiempo después, pues se produce el edicto de tolerancia de Galerio, el edicto de Milán en el 313. Y a partir de ahí sí que los cristianos pueden practicar su culto, pero no llegará la oficialidad de la religión cristiana como oficial del imperio hasta el 380, que es el edicto de Salónica. Y a partir de ahí, pues, nada más que de subir, el cristianismo va ganando adeptos y como también vimos en el programa anterior, el obispo de Roma, pues, poco a poco va adquiriendo parcelas de poder mayores. Pues primero porque se van cayendo sus rivales, otros patriarcados históricos también del cristianismo primitivo, como son Alejandría, Antioquía o Cartago, por diversas razones, quedando eliminados, y entonces el que queda como cabeza principal de la iglesia es el obispo de Roma, que luego después se va a enfrentar, como también comentamos, ya en época de Gelasio, el papa Gelasio, en el siglo V, se va a enfrentar al emperador bizantino, por la soberanía, el poder terrenal, y es cuando el papa Gelasio le lee la cartilla, le dice: vale, tú tienes poder sobre la tierra, tienes la potestas, pero la autoritas la tengo yo, y como tú eres un cristiano, tendrás que buscar y procurar tu salvación, y si no te la doy yo, no te vas a salvar. Por tanto, no puedes ponerte por encima del poder del papa. Y a partir de ahí, pues tenemos enfrentamientos entre los emperadores bizantinos y los papas, posteriormente entre los papas, cuando se quiten de encima la influencia de los emperadores bizantinos, porque ya los bizantinos tienen sus problemas en Oriente y sus cosas, sobre todo por la aparición del Islam, van a surgir otro poder en Occidente, que será primero Carlomagno y el Imperio Carolingio, y luego después su heredero, que es el Imperio Romano Germánico, y los emperadores alemanes, que también se van a enfrentar, como veremos hoy, con el papado, para ver quién está por encima el uno del otro, ¿no? Quién nombra obispo, quién se queda con el diezmo eclesiástico, que es una parte importante porque es un 10% del ingreso de la renta y de los impuestos. Y a partir de ahí, pues bueno, pues eso. El obispo también de Roma va adquiriendo ese poder hasta convertirse en lo que es hoy día. Estuvimos hablando también que le daban si pertenecía, si pertenecían, que los reinos, era también mucha política, porque digamos que los reinos le daban, entre comillas, su territorio a... Sí, eso es lo que se llama enfeudar, efectivamente. El territorio de San Pedro, se enfeudan a San Pedro, y es una forma de proteger el reino ante amenazas de vecinos o de rivales que pudiesen intentar conquistar o anexionarse el territorio, y ocurre en varias ocasiones durante la Edad Media, ¿no? Lo hace Portugal, lo hace Hungría, lo hace Aragón también, enfeudar el territorio, que declararse vasallo de San Pedro. Y de esa manera se obtiene la protección del Papa. También estuvimos hablando que durante un tiempo, que fueron, creo que fueron 70 años, la sede oficial del Papa o la residencia oficial no estuvo en Roma, sino que se trasladaron a Francia por su seguridad. Efectivamente. Y ahí también hubo un pequeño gran putiferio de antipapa, ¿no? Sí, bueno, ese es un momento bastante bastante complicado, ¿no? En el siglo XIV se produce el cisma de Occidente, Y el cisma occidente supone la división de la iglesia entre papa en Roma y papa en Aviñón, y más tarde también papa en Pisa, y fue probablemente una de las razones por las que luego después se produjo la reforma gregoriana. Pero vaya, Urbano VI en 1378 es el primero, el que es el papa que con el que surge todo ese follón, que va a durar 40 años prácticamente, ¿no? Hasta el Concilio de Constanza, que es cuando se resuelve finalmente, cuando el emperador dice: hasta aquí hemos llegado, esto se ha acabado ya, y no puede haber tres papas simultáneos. ¿Y en qué año fue? Ahí en ese año fue cuando se pusieron, entre comillas, la leyes o la manera de elegir el cónclave, elegir al papa, que siguen hasta hoy en día. ¿Por esas fechas fueron? No, eso fue en 1274, fue antes. Vale, fue en el Concilio de Lyon. Más de un año, ¿no? Eso es, precisamente fue en el Segundo Concilio de Lyon, justo en el 1268 es cuando pasa la movida aquella del cónclave más largo de la historia, ¿no? Del 68 al 71, son tres años. En ese cónclave se elige, después de la muerte de un papa, finalmente se elige a Gregorio X, y Gregorio X en el Concilio de Lyon es cuando instaura las reglas del conclave moderno, ¿no? Con su encierro, sus votaciones secretas, la mayoría cualificada para elegir, incluso con, si recordáis, condiciones en las que se le somete solamente a pan, agua y vino. Y sin techo. Y sin techo. Fue en esa ocasión. Dice la leyenda que en ese conclave de 1268-71, ¿no? Cuando los habitantes de Viterbo, que es donde fue el cónclave, ya estaban hasta en narices y les quitaron el techo. Pero eso, tú imagínate, no, a los obispos, claro, allí chupando del bote, que venga, vamos a decidir quién va a ser papa, y venga a darle de comer ahí durante tres años sin hacer ni el huevo. Y no, y bueno, a ver, perdona, un cardenal, un obispo normalmente tampoco es que haga mucho. Ya sé que me voy a condenar. Perdona, quería ofender más. Total, si condenado, ya sé que estoy condenado. Pero que comer de gorra y no hacer nada tampoco es que sea una cosa muy diferente a lo que pueda ser habitualmente. No, pero en ese asunto el problema estaba en que había obispos, cardenales que eran güelfos y cardenales que eran gibelinos, es decir, partidarios del rey de Francia o del emperador alemán, o de que el poder estuviese en manos del papa o del emperador alemán, y por eso esa discusión, ese debate, y no había forma de aclararse y de elegir un candidato, ¿no? Eso fue lo que provocó que fueran tres años de sede vacante, como se llama cuando no hay papa. Uh-huh. Y luego tenemos, que también lo he citado antes, el juicio a un cadáver del antiguo papa, que eso es una de la historia, pues seguramente más sórdida y más oscura de la iglesia, cuando un papa que le tenía gato al antiguo papa ya muerto, pues X meses después de estar muerto lo desenterró, le hizo un juicio y tiró, le cortó los tres dedos con lo que da las bendiciones. Y lo tiró al mar. Sí, eso fue a finales del siglo IX. Al Tíber, sí, fue. Solo se llama el concilio cadavérico porque era un cadáver al que se le juzgó. Y para sí, nada fue un hecho rencoroso. Sí, un poquito. fue en San Juan de Letrán, es decir, la basílica, que es la sede del papado. Ten en cuenta que antes de la construcción de San Pedro, el Vaticano, era la basílica de San Juan de Letrán, donde era la sede pontificia del pontífice, y al lado estaba el Palacio Laterano, el Palacio de Letrán, que es donde vivían, ¿no? El Palacio de los Papas. Entonces, el concilio lo preside Esteban VI, que es el sucesor de Bonifacio, que era enemigo de Formoso, que había muerto unos meses antes, ¿no? ¿Fran Formoso? No, Formoso. entonces, lo desenterraron, lo vistieron con las vestiduras papales, lo sentaron en el trono y lo juzgaron ante un tribunal eclesiástico, y lo juzgaron además de ambición personal, de herejía, de haber aceptado el papado de forma ilegítima, porque había sido, bueno, porque había sido obispo de, concretamente, porque había sido obispo de Porto. De Porto. Exacto, y la ley canónica pues impedía que los obispos pudiesen trasladarse, ¿no? De un obispo a otro. Entonces, pues se le acusa de esa forma de haber sido papa de forma ilegítima. Y, pero vaya, en realidad eran por motivos políticos, podríamos decir, ¿no? Y por motivos de venganza, como tú has dicho antes, ¿no? Uh-huh. Entonces, como el Formoso no podía hablar porque estaba muerto, se le asignó un intérprete. Es un diácono. Se le asignó un abogado de oficio. De oficio, exactamente. Se le asignó un diácono que hablaba en su nombre y entonces se le interrogó y se le encontró culpable casualmente, por lo que fuera. Se le encontró culpable. Como ha dicho, le arrancaron los dedos de la pero mano. Pero después de un juicio justo. Totalmente. Y con todas las garantías procesales. Sí. No llegó a pedir habeas corpus, pero sí. Y no solo se le condenó, sino que se declaró nulo el pontificado y todo lo que había hecho durante su pontificado, es decir, todos los nombramientos de obispos que había hecho. Os recuerdo que habían sido 5 años de papa. Y luego después pues se tira el cadáver al río Tíber. Y bueno, pues lógicamente supone un escándalo. El propio papa Esteban VI queda bastante tocado. Tocado porque, quiero decir, tocado me refiero a que fue un desprestigio. Y quizá eso llevó a que meses después se le encarcelara y se le estrangulara y muriera estrangulado en prisión. Entonces, lo curioso es que poco después... el siguiente papa, que es Teodoro II, rehabilitó a Formoso y declaró que el juicio había sido inválido. Por lo que sea, efectivamente. Y, Tribunal de apelación. Sí, no hizo falta, se anuló directamente el juicio. Y se prohibió que se volviera a juzgar a muertos. Una cosa que me parece. Yo creo que es razonable. Lo mismo por lo que en los botes de champú pone que no te lo comas. Son bueno, pues lo mismo porque en las instrucciones de los microondas te pone que no metas ahí al perro, al gato a secarlo. Exactamente. Eso mismo. Pero eso es la base de la legislación. Es decir, cuando se legisla, eso los historiadores lo saben muy bien. Cuando aparece alguna ley, es porque ya existe esa práctica, porque la ley lo que hace es que prohíbe una práctica que es habitual y que es frecuente, ¿no? Cuando ves, por ejemplo, en los concilios de la Alta Media o en las leyes de la época que sea, dice no debe que los curas no tengan amigas, que no tengan que esto no está bien, es porque era una práctica muy frecuente. No se legisla preventivamente, ¿no? Exactamente, si se legisla es porque ya hay quien dice esto igual habría que mirarlo y esto habría que atajarlo de alguna manera. Así que si se dice que es mejor que no se juzguen cadáveres, igual es que había pasado algo y que era conveniente hacerlo. Por si a alguien se le ocurría hacerlo de nuevo. Claro, porque lo de tener amigas, digamos que, bueno, dentro de todo, uno se puede imaginar que los curas... De tu sobrina. Que quieran tener amigas, ¿no? Claro, sí. Si no se ha juzgado ante un cadáver, ¿quién se va a imaginar que alguien le va a dar por juzgar un cadáver en algún momento, ¿no? Esta gente era muy imaginativa, ¿eh? Esta gente era... Claro, no tenían internet, no tenían Netflix y tenían mucho tiempo para pensar. Y la verdad es que eran creativos. ¿A quién se le hubiera ocurrido desenterrar a un señor que estaba muerto y sentarlo y juzgarlo, ¿no? Mí todo esto me recuerda... ¿Conocéis la banda Ghost? No. No. No. La banda Ghost es una banda sueca no es de death metal ni nada, es rock progresivo, psicodélico, incluso tiene puede ser incluso ciertos aspectos de un poquito de pop, meten organitos, la música te puede gustar o no, pero que no está mal, no es basura. Y está súper chulo. Tampoco el death metal es que sea basura, tiene su público, lo ha dicho de tal forma. Vamos a ver, que me refiero. Vamos a faltar otro colectivo. No, vamos a ver, yo estuve viendo un concierto de Mayhem Y yo no distinguí entre la primera y la sexta canción. Yo no lo distinguí. Vamos a ver Simplemente que. había un pequeño espacio de 5 segundos entre canción y canción, ¿no? Silencio. Sí, y. A mí me encantaba, no sé si recordáis, hace muchos años, o igual no lo recordáis porque erais muy jóvenes, hace muchos años cuando empezaba la MTV, los primeros años, había un día que, no sé si era el sábado por la noche o el viernes por la noche, que había un programa especial de metal. Y empezaba, era flipante porque veía en qué momento del programa estaba en función de la gravedad de la voz del cantante. Entonces, según iba avanzando el programa, cada vez iba siendo más gutural, más profunda y más como más satánica la música, ¿no? Empezaba por Iron Maiden, ¿no? Sí, empezaba por una cosa así como más light y poco a poco. Bueno, Y al final eran como, decía, joder, ¿cómo pueden hacer esto con la voz? ¿Están ojo, traqueotomizados que tiene o qué es lo que les mérito, pasa? ¿eh? Joder, tiene súper Que complicado. no te tiene por qué gustar, pero vamos, No, técnicamente eso no es fácil, ¿eh? vamos a ver, que no me habéis entendido. Que a mí ese, yo digo que no es basura cuando he hablado de lo de pop. Que vamos a ver, que yo hace poco, hace semana, estuve con Plisken en el concierto de Bad Religion y los teloneros eran Agnostic Front, que hacen hardcore y tal, y era como súper bruto. Y ya te digo que a mí, por ejemplo, Opeth, que sí tiene parte de death metal y también sonidos guturales y tal, a mí me flipan. A mí Opeth es uno de mis grupos preferidos, lo he visto ya en directo y es una pasada. Yo cuando he dicho que me recuerda a Ghost es porque Ghost no es de mi grupo preferido. Pero creo que tienen mucho mérito lo que hacen y sobre todo que por a lo que iba y ya reconduzco. Lo que me gusta de Ghost es la historia que tiene. O sea, Ghost hace este tipo de música, ¿no? Y digamos que el tío, se llama Tobias Forge, es el autor de toda esta historia, ¿vale? Y digamos que es como un grupo. Como una religión, bueno, satánica, ¿vale? Aunque la música tú la escuchas no es satánica, es melódica, no es satánica de Carabanchel. Está bien, ya te digo, que no es una basura de popita, está guay. Y los cantantes es el mismo tío, el mismo Tobías, pero distintos personajes, que son papas, que se llaman Papa Emeritus, ¿vale? Entonces, cada X año o cada X gira, en mitad de un directo, hay un cambio de papa. Porque, bueno, eso tienes que seguir toda la historia, porque en los años, creo que era en los años 60, se fueron a una fiesta que pensaban que era una fiesta drogueteo y Pero, tal. ¿cuántos años lleva esta No, no, gente? no, esa es la historia, eso te Ah, cuenta la vale. historia en los videoclips y tal, en las canciones, en la trama que viene en las canciones. Digamos que es como si fuera un disco conceptual, pero no es un disco conceptual, es una banda conceptual que te cuenta la historia de un grupo satánico que forma como una religión que tiene sus papas. Entonces, el tío este, empezó a tocar en la banda, se hizo famoso, se dejó embarazada a la líder del grupo este satánico en los años 60 y lo echaron de la secta o de la religión y volvió en el 2010, que fue cuando esta gente grabaron el primer disco. Entonces, él tuvo tres hijos y cada uno de los hijos es los que hacen de papa. Entonces, el mismo cantante vestido con ropa papal, pero con la cara pintada así en modo satánico. Y el primer papa es el Papa Emeritus 1. Después llega el 2, el 3. Después llega el otro de los años 60 y se lo disfrazan a él como mucho más mayor y le pone Papa Emeritus 0. Y Una precuela, una cada. precuela. Pero es que. Cada uno de los papas que cantan tiene una personalidad distinta, que a los fans del grupo le gusta más un papa que otro, y tal, cuando se cansa lo cambia. Es una fantasía, Valdi. A ti que te gustan estas mierdas, échale un ojo. Aparte que Yo musicalmente está guay. Yo, mientras, como mencionaba antes a Mayhem, mientras no quemen iglesias como Barbie Kerner, no. Iglesias medievales, voy a tope con ello. No, míralo, además que está muy guay. O sea, ha tenido tanto éxito que el año pasado hicieron una película. O sea, hizo una película, claro que la verían cuatro pelagatos, los cuatro que le gustan Ghost. A Ghost los vi yo en directo en el Sony Sphere. Sí, en el Sony Sphere, en Madrid, tú y yo estuvimos viendo el Electric Weekend. Pues al año siguiente o a los dos años que fue el Sony Sphere, lo vi, que tocó súper pronto. ¿Cuándo fue? ¿Qué Sony Sphere estamos hablando? ¿2010-2011? Por ahí sí, yo creo que el Electric Weekend fue en el 2009 o una cosa así, ¿no? Pues estaban recién Ghost, estaba casi empezando. Sería el primer disco y tal. Y lo vi un ratito en el escenario y muy personaje. Estoy viendo fotos y son una fantasía, ¿eh? Sí, échale un ojo a la música y a los videoclips y tal, pero sobre todo todo el lore que tiene y toda la historia que te van contando, los entresijos entre el Papa, los hijos del Papa, porque los Papas luego tienen que ser solo hijos. Y si va a la zona VIP y tal, en los conciertos y tal... no quiero hacer spoiler, pero bueno, esto quién lo va a los tres cantantes, los tres primeros papas, los mataron y tú puedes ver sus féretros allí abierto en una urna de cristal y puesto allí como muerto, o sea, el maniquí, pero el cantante el mismo. Los personajes son Ghoul del fuego sin nombre, Ghoul del agua sin nombre, Ghoul de la tierra sin nombre, Ghoul del viento sin nombre. Ghoul del nombre sin nombre. No, un ghoul es un demonio según la cultura árabe. Sí, efectivamente. No, pero esos son los miembros del grupo. Es que los miembros del grupo son símbolos. O sea, está el símbolo de arriba, el de abajo, el de arriba tachado, el de abajo tachado. O sea, fuego, agua, aire, tierra, éter. Lo que me sale a mí aquí es eso, es que los nombres de los miembros de la banda son Nameless Ghoul Fire, Nameless Ghoul Water, Nameless Ghoul Wind. Son, no sé. Sí, ya te digo, es una puñetera fantasía lo de esta gente por la... Sobre todo... Ay, mira, y a que no sabes cómo se llama una canción que tienen, se llama Danza Macabra. Sí, sí. Danza Macabra, Luigi, ¿tenés algo que decir? No, ya te digo que tiene... Pero a mí lo que me flipa de toda esta gente, de todas estas bandas y todo esto, es que... Todas las canciones tienen un toque así como se llama satanizado, sí. Lágrima Christi, la lágrima de Cristo, ¿no? Todos son, aparte de tener esta estética de este estilo, tienen todas unas canciones, o sea, unos títulos de las canciones como que son todos muy parecidos. Sí, un poco como que tienes que tener imaginación para que no se te acaben las ideas. Claro, y que son todos se recrean en su misma mierda y se regodean de ella. Pero estos tienen un toque un poquito de humor, ¿sabes? Esto tiene cosas de humor porque, por ejemplo, el Papa Cero, el Papa Emeritus Cero... sí, es que es súper cachondo porque los tres primeros papas, el Emeritus 1, el 2 y el 3... Y que eran los hijos del original. Pues el original, cuando volvió, se autoproclamó Papa Cero, ¿no? Y entonces, digamos que muere, ¿no? Pero él tiene una canción donde toca el saxofón y hace un solo de saxofón. Entonces, en un concierto, pusieron el féretro del Papa Cero, le metieron descarga y sale, se despierta y va como a matar a la gente, pero le dan el saxofón y hace el solo. Y cuando termina de hacer el solo, empieza a dar otra vez convulsiones y se muere, lo mete en el féretro y se lleva. O sea que el mal de San Vito. Que no es un death metal satánico en plan, como dices tú, quemo iglesia y tal. Vaya, esta gente, Ghost es una persona. O sea, toda esta historia es una persona, es el Tobias este. ¿Y lo otro? Pues son músicos que contratan, o sea, músicos de estudio. Ah. O sea que la banda es unipersonal, podemos decir. Sí. Búscate que hay un tributo, creo que es de la BBC, no sé exactamente, pero es un tributo de una televisión británica, que le hacen un tributo a Queen. Y como le hicieron en la MTV, creo que fue a Led Zeppelin, y le hicieron también a Metallica, y tal, que fue cuando Avril Lavigne tocó Fuel de Metallica y todo eso, pues le hicieron un tributo a Queen. Y salió el cantante de Ghost, bueno, el Tobias este, interpretando Bohemian Rhapsody con sus coros de... Sí, sí, lo he visto en un mensaje de Twitter. Que de la banda Ghost en su red social, firma por Papa 5 Perpetua. Sí, ese es el nuevo. Que dice, mensaje del clero, deseamos informarle que el Papa 5 Perpetua interpretó Bohemian Rhapsody de Queen con Fredrik Åkesson en Estocolmo. Un tributo a Queen con Brian May, Roger Taylor y la realeza sueca. ¿Y el Deacon? Entre el público. ¿Estaba el Deacon también o no? Estaba Brian May, Roger Taylor y la realeza sueca. Vale, vale. Pues ya te digo, que es que está... que se lo ocurra. Vaya, todo este rollo que he soltado de Ghost, pero es porque esta parte del Concilio Calavérico y tal, es que me recuerda mucho a Ghost. Yo no los conocía, pero han sido nominados a sí, Grammy y todo, ¿eh? Sí, y se han llevado a Grammy. Tío, escúchalo, no tiene nada que ver con Death Metal. A mí cuando me ha dicho el nombre del fulano, me ha recordado a Tobias Bor, el jugador de baloncesto que jugó en Tenerife, en el Betis, en Andorra, ¿no? Que es sueco. Sí, Tobias Bor, sí, hombre, lleva jugando en España desde hace ya como 6 años, así. O más, no sé. Y estuvo también el Bilbao Basket, bueno, llevábamos jugando media vida en España. Y es sueco. No lo recordaba. Bueno. Yo de sueco, el último que recuerdo, y verás tú, y lo mismo no es sueco, el del Murcia. Tú dices el pívot, ¿no? Sí, siempre es muy bueno. No sé cómo se llama ahora mismo. ¿Cómo se llama el jugador de Murcia? Anyway. Da igual, sí, efectivamente. Igual, sí, me acordaré porque si no me acuerdo me llevo estando la vuelta a la cabeza durante todo el tiempo. Pero bueno, sí, da igual. Seguimos. Sí, vamos a seguir con las papadas. Vale. Bueno, estabas tú haciendo un resumen, ¿no? Juicio Calavérico que me dijiste que fue en... Pues a finales del siglo IX, o sea, entre 897, enero de 897, si no me equivoco, más o menos. Y ahí ya se pusieron las normas, no, dijimos que después fue el segundo concilio de Lyon. El segundo concilio de Lyon, estuvieron 3 años ya, ahí. Eso es, cuando ya se determina eso, que se encierran a los cardenales en un sitio cerrado, por eso de ahí viene el nombre de cónclave. Y que a partir del tercer día, si no lo eligen, pues que se le reduzca la comida y luego después que solo estén a pan, vino y agua, ¿no? Pero eso fue, como decía, en el segundo concilio de Lyon en 1274. ¿Y de 1200 a 2025 algún cambio drástico? No, realmente no ha habido cambio drástico. Hombre, hubo un cambio drástico a principios del siglo XVI, por pues, la reforma luterana y tal, pero eso es otra cosa. Nada, eso era un chiste. Que quiero decir que sí que fue un cambio drástico la reforma luterana. Sí, pero más bien fue un cisma. Por eso digo que eso sí fue un cambio ligeramente drástico. Pero no votan en el cónclave, ¿no? Obviamente, eso que van a votar, eso son... ¿Es otra iglesia? Eso es otra, sí, iglesia cristiana, pero otra iglesia diferente, igual que la ortodoxa también tiene su propio patriarca, ten en cuenta que ellos no reconocen la autoridad del Papa de Roma, igual que tampoco lo hace la iglesia ortodoxa que tiene, perdón. Que la anglicana tampoco, ¿no? No, tampoco, claro, también, la anglicana. Ni la del Palmar. Ni la palmariana tampoco, claro. No. Bueno, pues entonces, mira, nos hemos cargado... 2025 años de historia papal así resumida, ¿eh? Porque ya estuvimos hablando de los nombres de los papas y todo eso, y ahora venga, a salseo, vamos, a tope. A ver, bueno, igual ya os digo, igual os parece que esto no es para tanto, pero bueno, vamos a hablar un poquito de de movida en general con respecto a los papas, ¿no? Un buen título, ¿no? Cónclave papal, dos puntos. ¿Qué movida? ¿Qué movida? Sí, bueno, parece una canción de un de estos cantantes italianos del año 80, ¿no? Como qué idea, qué movida y qué cosas hay, ¿no? Y bueno, a ver, yo he apuntado aquí algunos papas de los que pues, podíamos hablar así en general. ¿Cuánto has apuntado? A ver si hacemos un top 10, un top 5. No, hombre, a ver, tampoco. Tenemos que hacer un tier list de papas. Pues mira, sí, estaría bien. ¿Hacemos otro programa de papas? ¿Vamos a hacer más programas de Tarantino? Ya está bien. A ver, 4, 5... No he apuntado tanto. 6 o así, no he apuntado tanto. Es que, a ver, ya hemos hablado mucho, entonces tampoco... Uh-huh. El día anterior estuvimos hablando de algunos papas, hablamos de Bonifacio VIII y hablamos de Inocencio III, entonces hablamos de algunos papas así chulos, hablamos de León XIII también, y entonces tampoco hay que agotar a nuestra audiencia, que yo creo que ya de los dos oyentes que teníamos, uno nos ha abandonado después de las monografías papales, seguramente. Bueno, a mí me ha llegado... desde aquí mandamos un brindis. A mí me ha llegado un mensaje privado de L.M. diciendo que le gustó mucho el programa, que le parecía muy interesante y que por su educación en un colegio de monja, que muchas de las cosas que contamos las recordaba. Ah, mira, está bien. La monja hace una labor importante de educación, de igual que vosotros recordabais, Plisken y tú recordabais lo del Concilio de Nicea, de la monja de San Juana. Y bueno, eso mejor que no lo hubierais recordado. Porque lo de la papisa Juana no creo que lo dijeran las monjas, sinceramente. Pensaba que iba a decir la papaya verde. Sí, también. Yo también pensaba que iba a referirte a la papaya verde y a la monja que decía que las películas buenas eran las que no se hablaban, las que no tenían diálogo. Tenían poco diálogo. Me parece una fantasía. ¿Cómo es capaz la monja esa de sintetizar prácticamente 100 años de historia del cine? Bueno, he empezado hablando probablemente de uno de los primeros papas que fueron asesinados de forma... que tenemos constancia de ello, ¿no? No exactamente, pero bueno, sí que sabemos de algunos a los que sí que se asesina directamente y otros se les deja morir, ¿no? Entonces, bueno, pues he empezado con ellos porque me daban penilla y después ya entraremos en materia que sé que os gusta más de líos de falda y de movidas de este tipo, ¿no? El lío de falda también, lo de las tres mujeres estas que controlaba... Sí, dos, de Teodora y Marosia, pero hablaremos también de ellas después, ¿no? Vale. El primero que quería mencionar es el Papa Silverio. El Papa Silverio elegido Papa en el año 536 y la verdad es que pues dura muy poco el pobre, ¿no? En el año 537 lo acaban deponiendo. ¿Deponiendo qué? Sí, hombre, se deponer a alguien es derribarlo o quitarlo de su cargo, eso significa deponer. No hagamos chistes escatológicos. Silverio Rodríguez. No. Bueno. Ese era el que cantaba lo de Terecín, ¿no? ¿La de qué? Lo de Terecín. ¿Terecín? Sí, lo del campo de concentración en República Checa. Tiene una canción sobre Terecín. No. Y luego tenía la otra, la de Ojalá. Ajola. Ajola. Un disparo de Niobe, ¿no? ¿Qué coño es Niobe? Venga, perdón, Verdi. Nada. que Silverio gobierna en una época complicada. Y, perdón, y también vivía... como en este momento. En el oeste, en Rusia, Silverado, ¿no? No, iba a decir en Rusia, en Silveria, ¿no? perdón. Uf, va a ser difícil esto. Es que la otra vez era muy solemne y estábamos muy callados todos, muy atentos, y aquí estamos un poquito como más desenfadados, ¿no? Sí. Ya te he desatado, ¿no? Vale. Bueno, pues a ver. Pues imagínate que llegue ahora Plisken borracho de la comunión, porque se puede formar. Como decía Silverio, a mediados del siglo V, justo ascendido poco tiempo antes al trono en Constantinopla, Justiniano I. Justiniano I, seguramente, si os pregunto quién es, os suena poco, ¿verdad? Hombre, a mí Justiniano me suena, pero no te sabría decir nada. ¿Qué te suena? O sea, entonces, eso suena, y nada es lo mismo. Me suena, hombre, a ver, que no es que diga... Me quiere sonar, ¿no? Ese soy yo quién es. No, a ver, no es el... Por ejemplo, uno de los papas que has dicho antes, no me acuerdo cómo se llamaba, ese sí era la primera vez que oía ese nombre. Pero este, pues sí lo escuchaba, pero... Hombre, yo si estuviera aquí Doc, de aquí le mandamos un brindis, yo creo que él se acordaría de... Toma ya, de Justiniano Gómez. Justo Gómez. El humorista este de Canal Sur Rancio. O sea, Canal Sur Radio, no, Canal Sur Rancio. Canal Sur Rancio. Me estáis hundiendo la moral. O sea, me estáis relacionando Justiniano. A Justiniano con un humorista de Canal Sur. Sí. Y encima, para que digáis vosotros que es rancio, ya no quiero ni imaginarme cómo tiene que ser. Lo más rancio del mundo. Tú, si te pones una foto, ya sabes quién es. Porque, ¡hostia! Porque claro que sé quién es. Es justo Gómez. Este, vaya, de hecho, sí. De hecho, Plisken tiene una foto levantando el pulgar a un cartel de Justo Gómez que está en un contenedor de basura que le pusieron el cartel, y a él levantando el pulgar como diciendo es el mejor. Bueno, perdón. Un breve resumen de quién era Justiniano en 20 segundos o 30 segundos. Pero no van con tontería, ahora en serio. ¿En serio que Luigi y yo deberíamos saber quién es? Probablemente el emperador bizantino más importante de la historia. Ah. Si os pregunto cuántos emperadores bizantinos conocéis. Cero. Pues el Justiniano debía ser primero, por lo menos. Ah, bueno. Si conocierais alguno, al menos Justiniano tendría que serlo. Bueno, porque Justiniano... cuando era una Justiniano... persona justa. No era tan justo. Eso es cuestión. No hacía honor a su nombre. Bueno, eso está por ver. Pues vaya, no está claro. Quiero decir que hay opiniones diversas y enfrentadas. Cuando Justiniano accede al trono, que lo hace en el 527, lo hace sucediendo a su tío. Y teniendo una gran cantidad de dinero en la arca, porque tanto su tío como los emperadores anteriores habían sido muy ahorradores y prácticamente no habían gastado nada. Entonces, cuando llega al trono, el imperio bizantino tiene una cantidad de dinero desmesurado. Los primeros momentos de su gobierno son chungos, porque tiene una revuelta interna, que es la revuelta de Nicae, que se llama, en el 532, y está a punto incluso de perder el trono. Pero bueno, eso no es el asunto, no tiene nada que ver con esto, ¿no? A partir de ese momento, Justiniano reconstruye Constantinopla, que le habían destrozado la revuelta de Nica. Y además eso hubiera gustado haberla visto, porque la revuelta de Nica se produce por facciones... Yo soy fan de la revuelta. La llevan a cabo facciones rivales del hipódromo, que eran como los hooligan del fútbol actual. Había verde, azules, blanco y rojo. Entonces cada uno tenía unos colores distintos. Era como como fútbol. No, como equipo de fútbol. Pero que defendían a corredores de cuadrigas, a pilotos de cuadrigas, para entendernos, ¿no? En esta época, el Justiniano ya, como era muy cristiano, había acabado con la lucha de gladiadores, y entonces ya lo que había para divertirse era carreras de cuadrigas. Las que vemos en las películas, ¿no? Bueno, un poquito más entonces, pues igual que ahora con el fútbol, había gente que era de los azules, había gente que era de los verdes, y entonces cada grupo social de Constantinopla, pues apoyaba, entonces, por ejemplo, los comerciantes iban con los verdes, los azules eran más como más aristocráticos, como el Madrid más o menos, porque no hagamos más, eran como más, sí, eso, más, la nobleza apoyaba, la aristocracia apoyaba a los azules. Luego después uno era monofisita, otro era ortodoxo, también por la religión, en fin, da igual. Bueno, pues verde y azules, por razones que no vienen al caso, que no voy a contaros, montan un pollo importante. De hecho, no penséis que había mucha diferencia con la actualidad. Es decir, estas bandas, estos grupos de hooligan, de los demos, pues se llamaban demos, se enfrentan en las calles y se lían a hostia y matan gente. De hecho, había varios que estaban en la cárcel porque habían matado a otros de otros demos, ¿no? Llegaban los antidisturbios y... No, llegaba el ejército imperial y por eso estaban en la cárcel, ¿no? Y la revuelta se había producido precisamente porque querían... Los turcos siempre han tenido fama de... Los aficionados turcos que siempre han tenido fama de liarla. ¿Qué tienen que ver los turcos con esto? ¿Constantinopla? Constantinopla no tiene nada que ver de turco. Los turcos vienen después, hasta... ¿Estambul? ¿No era Estambul Constantinopla? A partir de 1453, hasta 1453, Constantinopla era griega. Imperio Romano. Misma mierda con distinto olor. Los griegos también la lía. Mira la final de Panathinaikos Olympiaco. Me estoy repitiendo mucho. A ver, que no es lo mismo. Que no tiene nada que ver. No es lo que mismo, los griegos, pero igual. Que los griegos modernos. Gabriel. Que los griegos modernos han estado mucho tiempo sometidos por los turcos, y no es lo mismo que los griegos antiguos, que no. Vale. No tiene nada que ver. Perdón, bueno, perdón. Lo que hace Justiniano es reconstruir después de la revuelta de Nicea, Constantinopla, crea reconstruye la catedral de Santa Sofía, que la habían destruido en la revuelta, la habían quemado, y hace Santa Sofía, esa sí os suena, ¿no? La catedral de Santa Sofía. Sí. Vale, pues esa la construyen Antemio de Tralles, Teodoro de Mileto, es decir, la hacen arquitecto por encargo de Justiniano. Y Justiniano además decide realizar una política de recuperación del imperio. Él es emperador en Bizancio, en el Imperio Romano de Oriente, pero él considera que es el heredero de Roma. Y por tanto, toda la parte occidental que ya había caído en el 476, que estaba en manos de los bárbaros, su obligación y su derecho es la de recuperar la parte occidental del imperio. Así que Justiniano lleva a cabo lo que se llama Recuperatio Imperii o Restauratio Imperii, y es la restauración de lo que fue el gran imperio romano. Una reconquista, como decimos aquí con... Don Pelayo. Bueno, eso es bastante debatible, pero bueno. ¿El qué? ¿Que reconquistamos o eso Don es. Pelayo? Las dos cosas. Las dos cosas son bastante, bastante discutibles y debatibles. ¿El empecinado, entonces? El empecinado tiene que ver eso de los franceses, hombre. El empecinado de la guerra de independencia. No, me estoy confundiendo con... Nada, déjalo. Ya tengo muchos líos con el Ministerio del Tiempo y 20 ministros. Bueno, pues entonces Justiniano decide recuperar Italia, que estaba a mano de los ostrogodos, ¿vale? Que eran unos godos que eran... Eran ostrogodos. No eran los godos normales, eran ostrogodos. A ver, los godos, sí, lo pongo a huevo, claro. En el siglo II, los godos, que son un pueblo germánico, se dividen en dos grupos: los godos del este y los godos del oeste. Los godos del este se llaman Ostgoten, que son los ostrogodos, y los godos del oeste se llaman Westgoten, que son los visigodos. ¿Por qué reí, mamones? Porque somos muy tontos. Me estoy mareando y todo. Sigue, los ostrogodos. A ver, entonces, los ostrogodos se habían quedado con la península itálica y Justiniano manda a Belisario, a uno de sus generales, a recuperar el territorio. Y entonces, en mitad de esa movida, está el Papa Silverio. El Papa Silverio había sido elegido por las familias romanas de la época, ¿no? del lugar, y por los godos que controlaban Roma. Entonces, ni Justiniano ni su mujer, Teodora, de la que no voy a hablaros, pero que también tiene mucha tela de la que podríamos hablar, no querían a Silverio, porque Silverio, entre otras cosas, había condenado el monofisismo, que era una variante, una herejía del cristianismo. Entonces, lo que hace Belisario, Justiniano y su mujer Teodora, es acusar al Papa Silverio de traición, decir que conspira con los godos, y lo que hacen es que lo deponen como papa, como he dicho antes, y lo mandan, lo exilian a la isla de Palmaria, que tampoco sabe dónde está, ¿no? ¿Seguí ahí Perdón, es que había muteado un momentillo. Vale, aquí. Bueno, pues sí, para poder reír a gusto, ¿no? para recomponernos un poco. Vale. La isla de Palmaria, que está en el mar de Liguria, entre Génova y Pisa, ¿no? Más o menos, para que hagáis una idea. Entonces, en esa isla, a Silverio lo abandonan, lo reducen a unas condiciones de vida miserables, mal alimentado, probablemente le dieran paliza. Pues me parece una injusticia palmaria. ¡Ey! Ahí estaba el chiste que sabía que iba a... No sabía si iba a hablar de eso o si decías que iba a palmarla en Palmaria. Pero sabía que por ahí iba a llegar. No me ha defraudado. Bueno, y pocos meses después, pues Silverio, después de las palizas y todo eso, muere por hambre, por abandono y en esta circunstancia. El primer papa asesinado, podríamos decir, de la historia, porque San Pedro no cuenta. San Pedro lo crucifican, pero no es papa, aunque digan que sí, que fue papa. Lo interesante y el girito que viene después es que, a pesar del trágico final de Silverio, pues luego después fue reconocido como mártir, fue canonizado como santo, y es de los pocos papas que son depuestos en esta época, ¿no? No es frecuente el que veamos papas que son depuestos y que son castigados de esta ¿Y manera. ¿Es patrón, ¿no?, de algo? ¿Cómo? Silverio, pues no tengo ni idea. No, yo esto de los patronos y los santos no tengo mucho conocimiento. Pero los que tienen que ver con mi ámbito, sí, pero los que no, pues no. O sea, quiero decir, con mi ámbito, que de alguna manera tienen que ver con la historia, sí, pero si no, no, el santoral no lo controlo yo mucho. Bueno, un poquito más tarde... De momento, hemos empezado bien. O sea, hemos empezado... Hemos empezado bien, pero que ha muerto de hambre. No, ha muerto de hambre, abandonado en una isla, bueno. Le han dado paliza y el pobre, bueno, pues... poco tiempo después tenemos otro papa que se llama Martín I y que también se enfrenta a otro emperador bizantino que es Heraclio, que también es bastante importante, pero no voy tampoco a entrar en detalle por qué se pelean. Es interesante, pero en fin, no voy a entrar en detalle. Entra. No queréis que entre en detalles porque... En realidad tiene que ver con el monofisismo, el monoteísmo y con herejías del cristianismo que no sé yo si realmente no queremos que se nos duerman o que los oyentes se vayan del podcast. Solamente deciros que Martín, que es el papa que os digo, que es de mitad del siglo VII, es depuesto por el emperador bizantino, lo mandan a Constantinopla. Y en Constantinopla, después de un viaje bastante largo y bastante humillante, pues lo tienen encadenado en barco y tal, fue juzgado, lo desnudan, lo torturan, lo condenan como traidor y como hereje y lo mandan al Quersoneso. El Quersoneso es la actual Crimea, donde... Mira, menos mal que has dicho Crimea, porque te iba a decir que eso es... Que eso, me iba a decir que eso, ¿verdad? Vale. Pues allí en Crimea el pobre pues muere de frío, de hambre y de las vejaciones en el 655, ¿no? Estos son los dos primeros papas, podemos decir, que sufren pues este tipo de muerte así y que nos muestran cómo los emperadores bizantinos tienen bastante importancia y bastante influjo en las decisiones que toman los papas de esta época. Pero poco después Bizancio entra en crisis. Y además se produce una serie de cismas, primero el de Focio, luego el de Miguel Cerulario, el primero del siglo X, el segundo del siglo XI, 1054, y a partir de ahí la Iglesia Ortodoxa sigue su propio camino y la Iglesia Católica, la de Roma, pues sigue el suyo, ¿no? Y un poco antes, entre finales, hemos visto el siglo IX y el siglo, bueno, y mediados del XI, es cuando se produce lo que se llama el siglo de hierro del pontificado. ahí es donde pasa lo del Papa Formoso, el Concilio Cadavérico, en la época en la que... Hombre, tiene sentido. En la que... Porque es de ¿por hierro, qué? Fe, ¿no? Formoso. No, digo yo. Sí, también sí, se le llama, también se, además del siglo de hierro, se le llama también el siglo oscuro. También, bueno, durante este periodo el papado está dominado por la familia romana, familia aristocrática, y es una época de corrupción y donde pues familias como los Tofilactos, los Crescenzi o los Tusculani controlan el trono pontificio como si fuese simplemente un cargo propio, ¿no? Y por eso van a colocar a miembros de sus familias como papa, van a eliminar a rivales, incluso llegando a hasta asesinato para colocar a sus propios candidatos, y en ocasiones llega hasta dinastías papales, ¿no? Hay varios miembros de los Tusculani que son papas de forma sucesiva, ¿no? Incluso algunos papas son hijos ilegítimos o sobrinos de papas anteriores, y vamos a ver que hay papas a edades muy tempranas, ¿no? En esta época es muy frecuente el... ¿Qué entendemos por muy temprana? Ahora hablaremos de ello. Hay casos... ¿Qué os parecería un papa muy, muy, muy joven para vosotros? ¿Qué edad podría tener? 3 años. Hombre, no, tampoco 3 años, ¿no? 12 años. Pues sí, 12 años, efectivamente. Con 12 años aproximadamente se elige al que fue uno de los el papa más joven de la historia, ¿no? Pero bueno, pues os decía que ese siglo es el, bueno, se llama el siglo de hierro porque hay un control absoluto por parte de esas familias romanas que os decía del cargo de pontífice, ¿no? Es muy frecuente la compra y venta de cargos eclesiásticos en esta época y el que pues colocase miembros de su propia familia, ¿no? Además, no hay ningún control moral de la figura de los papas, ¿no? Los papas tenían amantes, tenían hijos reconocidos e incluso en ocasiones se comportan casi como señores de la guerra, ¿no? Y vamos a ver también qué es característico de esta época. Pues muchos papas que se suceden en muy poco tiempo, algunos duran pues incluso días, ¿no? 20 y tantos días, semanas, meses, y muchos mueren pues envenenados, asesinados, depuestos, encarcelados. Y por ejemplo, entre el 891 y el 904 hay 9 papas diferentes. Y la duración media del pontificado durante esta época es de menos de 4 años. Eso explica pues lo que os decía, ¿no? También, como han mencionado antes, Venal es la época de esas dos mujeres muy conocidas, que son Teodora y Marozia, su hija. ¿Cómo se llama esa época? Se llama la pornocracia pontificia. Eso, pornocracia. Sí. Teodora estaba casada con el conde de Tusculum, con Teofilacto. Y Marozia fue una de sus hijas, ¿no? Bueno, una de sus hijas oficialmente, es decir, la reconoce Teofilacto, pero los rumores decían que en realidad era hija del Papa Juan X. Marozia, con 15 años, sigue ya los pasos de su madre, se convierte en amante del Papa Sergio III y va a controlar la política papal pues durante unos 25 años aproximadamente. En este tiempo influye en la elección de hasta 6 papas diferentes e incluso ordena la muerte de algunos de ellos, ¿no? Que no, los que no le hacen caso. Con el Papa Sergio III, con el que os decía que empezó siendo amante, tiene un hijo que luego después se va a convertir en papa, el Papa Juan X. Sí, que fue madre y... Efectivamente, bueno, fue amante. Amante, madre y abuela. Amante, eso es, exactamente. Y bueno, el propio Papa Juan X no es de los peores. Muere, está encarcelado también por su hermanastro, lo encarcela en el propio Palacio de Letrán y como una especie de arresto domiciliario, ¿no? Es también la época de, como decía, de una serie de papas bastante chungo. El primer papa, podemos decir, de este periodo es Juan VIII. Juan VIII, pues, gobierna a final del siglo IX y una época muy inestable, muy complicada, porque el papado está bajo presión por las invasiones musulmanas del sur de Italia, por el imperio carolingio que está fragmentando, por, bueno, tras la muerte de Carlomagno, por esa propia nobleza romana que está intentando controlar el papado. Y según la fuente, Juan VIII fue asesinado por sus propios miembros de la curia. Es decir, su política era muy impopular, no había conseguido defender correctamente el sur de Italia de los ataques de los sarracenos. Incluso la aristocracia romana temía que los sarracenos pudiesen llegar hasta Roma. Y hay que tener en cuenta que en esta época el obispo de Roma casi que se convierte en señor de Roma, ¿no? Así que lo que dicen las crónicas es que primero envenenan al papa, y como no se moría con suficiente rapidez, pues lo remataron a martillazo en la cabeza. No tenían paciencia, ¿no? No, como... pasó un poco como con Rasputín, ¿no? No sé si sabéis, sí, sí. ¿No? Con Rasputín pasó algo parecido. Pero primero vamos a ser sutiles, vamos a hacerlo de forma discreta. Eso es, aquí ya. Es como uno de los premios Darwin que contaban Goma Espuma, ¿no? Que era un tío que se iba a suicidar y cogió, se tomó un veneno, se ahorcó y se pegó un tiro. Pero murió de hipotermia. Porque se tomó el veneno, se arcó y cuando fue a pegarse el tiro falló y le disparó la cuerda. Se cayó desde un barranco que es donde estaba y cayó al mar, pero no murió ahogado. Sino sí, porque que... entonces con el cambio de temperatura vomitó el veneno, con pero también, ¿no? Con el cambio de temperatura vomitó el veneno y no murió ahogado, sino que llegó a tierra y lo recogieron los servicios médicos y tal y murió de hipotermia. Bueno, al final consiguió lo que quería, ¿no? Bueno, sí, pero yo creo que él así no lo quería. Yo creo que él quería asegurarse y por poco. Sí. El siguiente, Juan XI, que precisamente es uno de estos papas que he elegido con solo... Tiene el nombre de Lotero, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Juan XI. No, he dicho duodécimo. Ah, pues mira, he comprado. Pues yo he escuchado un décimo. Yo también he escuchado un décimo. No, he dicho duodécimo. Bueno. Este era el nieto de Marocia. Ah. Este era el... Bueno, Juan duodécimo elegido en el año 955 con 18 años. Y... según cuentan los cronistas contemporáneos, convirtió el Palacio de Letrán en una especie de burdel. Ah, mira. Se le acusa de blasfemia, de incesto, de simonía, de asesinato y de sacrilegio. Es decir, todo lo que os podáis imaginar, pues se le acusa de... En algunos casos dice que estaba poseído por el demonio. Bueno, todo lo que podáis imaginaros de este papa, ¿no? Con respecto a él, lo hacen papa con 18 años y muere con 27, ¿vale? Pues 9 años que se lleva viviendo. Sí, bueno, el emperador Otón lo depone en un sínodo en el año 963, en una de las... podemos decir, las primeras intervenciones de los emperadores alemanes sobre los papas. Y porque es que ante el caos que había... Ante el caos que había, lógicamente, los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico se ven en la obligación de restaurar la autoridad moral, ¿no? y institucional del papado. Ten en cuenta que los emperadores tienen como el designio por parte de Dios de mantener el orden en la tierra, ¿no? Es decir, a diferencia de los reyes, que también tienen, por supuesto, por el derecho descendente, tienen que gobernar y que mantener la paz y todo eso, los emperadores tienen una labor, podemos decir, también mucho más vicarial. Y por eso se ven en la obligación, de alguna manera, de intervenir y de restaurar esa autoridad moral del papado, ¿no? Así que Otón I depone a Juan XII e impone a León VIII. Si recordáis de León VIII, ya hablamos el programa anterior, ¿no acordáis que era su protonotario que lo convierte en un solo día en diácono, en obispo y papa? Bueno, sí, pues, pues ese era León VIII, ¿no? Claro, lo que hace al nombrar a León VIII papa es entrar en Roma. Cuando entra en Roma, Juan XII lo que hace es huye de Roma, y no solo huye de Roma, sino que se lleva el tesoro de la iglesia. Todo el dinero que tenía la iglesia se lo lleva Juan XII. Y se lo lleva con el objetivo de pagar mercenarios, pagar un ejército, para poder volver a Roma. Y eso lo hace aprovechando que el emperador Otón se vuelve a Alemania, porque tenía problemas en sus territorios. Y cuando se va a Alemania, organiza un ejército Juan XII y vuelve a Roma. Entonces León VIII se escapa, huye de Roma, el papa que había colocado Otón, y organiza otro concilio y vuelve a deponer y depone a León VIII, ¿no? Pero poco tiempo después, Juan XII muere. Muere con 27 años, y la causa de la muerte... Precursor, bueno, de Kurt Cobain, de Jimi Hendrix... Sí, y de Jim Morrison, y de Amy Winehouse, y de tantos que mueren con 27 años, sí. Bueno, pues, Liutprando de Cremona, que es un cronista de la época, dice que muere fornicando. De hecho, lo llama el Papa fornicario. Y según otros testimonios, o sea, el testimonio de Liutprando es que muere de un ataque al corazón, fornicando en la cama. Y según otros testimonios, en realidad muere porque un noble romano lo pilla en la cama con su mujer y lo tira por la ventana, lo defenestra, ¿no? Y por eso, de la caída, pues acaba muriendo este papa a la edad de 27 años, ¿no? Este es uno de los, podemos decir, de los papas que había robado el tesoro de la iglesia, que era nieto de Marozia y que habría robado también mucha... Era un buen personaje. Mucha virginidad, ¿no? Bueno, no sabemos, pero vaya, se le acusa de eso, de haber convertido el palacio de Letrán en un burdel. El siguiente es Benedicto IX. Benedicto IX es el que os comenté que fue papa entre épocas diferentes. Lo eligen papa en el año 1032, con 12 años, y es impuesto con 12 años por su familia, por los Tusculani. A través de sobornos, de presión política, porque el papado no es tanto un cargo espiritual, sino que es una fuente de riqueza y de influencia política, ¿no? Así que colocan a Benedicto IX en el cargo con 12 años y, bueno, pues lleva una vida bastante, bastante poco, podemos decir, poco cristiana. Se dice de él que participa en orgías, que participa en banquetes lascivos dentro del Palacio Laterano. Uno de los célebres, de los episodios más célebres de su vida, es que en el año 1045 está ya harto en el año 1045 tenía 25 años. Está ya harto del papado y le vende el papado a su padrino, a Juan Graciano. Por una gran cantidad de dinero. Así que este acto, que es un acto, que es un sacrilegio grave, porque implica mercadear con el cargo sagrado de papa, pues se lo vende, como he dicho, a su padrino, ¿no? Su padrino, que se convierte a partir de este momento en nuevo papa, en Gregorio VI, ¿no? Su padrino no quería el cargo de papa para aprovecharse de él, como había hecho antes Benedicto, como había hecho otros papas, sino que lo quería para restaurar la dignidad del cargo, según explica, ¿no? ¿Y por qué vende Benedicto su cargo de papa? Bueno, pues porque se quería casar. Benedicto quería casarse con una noble romana y decide sacarle partido al cargo y puedes venderlo por una suma importante de dinero. ¿Tener una dote para casarse? Sí, algo parecido. Así que, bueno, pues lo que ocurre es que después de la muerte de Gregorio VI y de otro papa que había sido elegido brevemente por el emperador, Benedicto IX vuelve a reclamar el trono papal, ¿no? Y se instala nuevamente como papa por la fuerza, siendo papa nuevamente, ¿no? Entre el 1047 y el 1048. Se le acusa de orgías dentro de, como os digo, de relaciones homosexuales y heterosexuales. Se dice que le daba igual. La carne y el pecado. Efectivamente. Se le acusa de bestialismo, es decir, de también de tener relaciones sexuales con animales, de violación, de sodomía, de adulterio. Se decía incluso de cometer actos sexuales dentro de la iglesia y con elementos propios de la liturgia, es decir, que utilizaba también, bueno, pues cálices y todo lo que podáis imaginaros. Y hay una expresión que utiliza Pedro Damián, que dice que Benedicto se hundió en abominaciones que dan vergüenza incluso nombrar y cuya mera mención mancha la lengua. Es decir, hizo tantas cosas y tales cosas que hasta mancha la lengua nombrarla. Para que hagan una idea de cómo era este papa, que tiene la fama de ser probablemente el peor papa de la historia, no solamente por estos episodios de orgía y de bestialismo del que se le acusa, sino especialmente por haber vendido el cargo de pontífice, ¿no? Estos son los que, más o menos, durante la Edad Media. Al final de la Edad Media hay otros dos que son especialmente recordados, podríamos decir, que son Inocencio VIII y Alejandro VI. Me imagino que ese quizás sí que os suene un poquito más, ¿no? El primero. Sobre el, seguro que sí, ya lo veréis como luego sí. Sobre el primer Inocencio VIII, Inocencio VIII gobierna, es papa entre 1484 y 1492. ¿Es el que dijiste tú que si tenías que poner tu nombre te ponía Inocencio? Sí, pero no por... ¿Porque era súper polludo? No por el octavo, sino por el tercero. Ah, vale. Por el Inocencio III, por el que Moro había puesto. No por este, no por el octavo. Uh-huh. El octavo también es un personaje. Pero bueno, él es recordado no precisamente por sus logros espirituales, podríamos decir, sino por la corrupción, cómo coloca familiares, cómo compra y vende cargos. Y de él y de su sucesor, de Alejandro VI, se dice que fueron claves para que se produjera la reforma protestante, ¿no? Porque se produce un descrédito total de la Iglesia, ¿no? Es un ejemplo de cómo el papado compra y vende indulgencia, de cómo cae en el clientelismo, como he dicho antes, el nepotismo, y además de cómo el lujo alcanza cotas escandalosas en esta época, ¿no? El lujo en la corte pontificia. Ya no hablamos de un... Sí, lo del voto de pobreza lo llevan de un papa austero, ¿no? Exacto, de un papa austero, sino que hablamos de casi de un príncipe como cualquier otro, ¿no? Lo interesante de Inocencio VIII es que es el primer papa de la historia que reconoce públicamente a su hijo, especialmente a Franceschetto, que aquí en casa con una hija de Lorenzo de Medici. Y claro, esto es una violación clara del celibato sacerdotal, porque todavía en la Edad Media lo del celibato no estaba bien, estaba feo, pero no estaba recogido de forma canónica. Ahora ya sí. Pero no va a ser extraño que los papas, tanto Inocencio como Alejandro, pues tengan hijos, como luego después veremos, ¿no? La muerte de Inocencio también es bastante interesante. Creo que esto en algún programa me parece que llegué a mencionarlo cuando hablamos de muerte así curiosa de la Edad Media. De él se dice que era muy aficionado a los niños. Pero como Michael Jackson o... Sí, como Michael Jackson, sí. Entonces, cuando estaba bastante enfermo, su médico, el médico del Papa de Inocencio, le administró transfusiones de sangre de niño con el objetivo de recuperarlo y de rejuvenecerlo. Pero claro, esto pues lógicamente no le vino bien, probablemente provocaría un choque séptico, no sé, pero acabó matando al Papa Inocencio VIII, ¿no? Que es un ejemplo, como os digo, de decadencia de la institución papal. Y el último de los que quería hablaros es, bueno, pues quizá de los que más se pueda hablar, ¿no? Junto a los papas medievales de los que hemos estado hablando, ¿no? Que es Alejandro VI. Alejandro VI se convierte en papa en 1492 y es papa hasta 1503, son 11 años de pontificado. Durante su nombre, la Edad Media, ¿no? 1500, ¿no? Sí, el final de la Edad Media, sí, más o menos. Su nombre era Rodrigo de Borja, es decir, el Papa Borgia, y es uno de los papas más famosos y más escandalosos de la historia de la Iglesia. Me imagino que los Borgia os suenan, sí. Están asociados a la corrupción, a los escándalos sexuales. ¿César de Borgia? Efectivamente, César Borgia, exactamente, hijo de Alejandro VI, igual que Lucrecia, también se dice que era hija de Alejandro VI, ¿no? Incluso se dice que también se acostaba con su hija, con Lucrecia, pero eso parece más probablemente un bulo pues con el fin de desprestigiarlo, aunque mucho prestigio no tenía, pero de hacerle daño más que, bueno, de castigar su reputación más que otra cosa, ¿no? Estos eran españoles, ¿no? Efectivamente, de Valencia. De Valencia, sí, señor, ¿no? Sí. Eso es, de Valencia. Los Borgia vienen de, o los Borja, como decía, vienen de Valencia. Su tío ya fue papa, era Calixto III. Y Calixto total. Vaya por Dios. Y de hecho, y cuando he nombrado, elegido papa, pues se dice que la elección estuvo cargada de compra de votos, con dinero, con favores y que en realidad... Defectos de forma. Sí, bastante importantes, ¿no? Eso sí, Alejandro VI, como he dicho, pues se encargó de ir colocando a su familia, a sus parientes, a su hijo César, por ejemplo, lo nombra cardenal y lo nombra general de los ejércitos papales. Después renuncia al cardenalato, renuncia al cargo de cardenal para dedicarse a ser príncipe, César Borgia. Y de hecho, si recordáis, bueno, si no recordáis os lo digo, el príncipe, la obra de Niccolò Maquiavelo está dedicada a César Borgia. Sí, lo comentaste la otra vez. Sí, y la hija Lucrecia pues fue usada como instrumento diplomático porque la casa hasta tres veces con familia italiana poderosa, ¿no? Con personajes que casualmente se van muriendo. Pues de ahí la fama de Lucrecia de envenenar a sus maridos, ¿no? Hay quien dice que en realidad Lucrecia era una víctima más de todo este sistema de estrategia y de conspiraciones y que en realidad no envenenó a nadie, pero bueno, eso no podemos saberlo, ¿no? Después... Sobre su vida, tuvo numerosos hijos reconocidos por él, aunque durante tanto su época de cardenal como durante su época de papa, además de César y de Lucrecia, tuvo bastante amantes, de las que sabemos los nombres de ellas. Y luego después, no sé si conocéis, pero se le atribuye celebrar en el Vaticano banquetes y orgías, ¿no? Hay una muy famosa que es el Banquete de las Castañas, no sé si os suena. No, pero molaría haber estado, ¿no? Seguramente. Luego dice, ¿cómo ha estado? Y, ha sido una castaña. Uy, si yo bueno. Llevaba antes una castaña en lo alto. Pues si queréis os cuento un poco cómo el Banquete de las Castañas. Bueno, el Banquete de las Castañas aparece, por ejemplo, en series de televisión como Los Borgia. ¿Has visto la serie entera? No he visto ninguna de ellas. Hay dos, una en, creo, ¿no? La de Canal Plus. O también una película, ¿no? Creo que había dos, sí. Me parece que me suena que hubo una con el que estaba el actor este español que dijiste y que estaba enfermo de cáncer, que se llama Vale. Sí. Sí, bueno, que era, salía en una serie esta de adolescente. Sí, verdad. Salía en la nueva de Rambo. Ni idea. Sé que era un actor español así bastante de cacha. Sí, tiene un nombre, mira. Pérez Mencheta. Eso, Sergio Pérez Mencheta, eso es. No sé si salía en la película, en la serie o qué. Pero vaya, que no he visto yo nada de eso. No he visto ninguna de estas cosas. Bueno, si queréis os cuento sobre el banquete de las castañas, que ya digo que sale. Cuando quiere, de estas cosas. ¿Qué? ¿Qué ofensivo eres cuando quieres de estas cosas? No he visto nada de estas cosas. Es verdad. No, es que yo soy muy tiquismiqui para series históricas, ¿eh? Entonces prefiero, pues además creo que la serie del Pérez Mencheta la pusieron a caldo en todos lados, ¿no? No sé, es que yo no tengo constancia. O sea, lo primero que me dio pereza máxima intentar verla, pero ahora que nos estás contando cosas de los Borgia y tal, o de los Borja Mari, pues ya uno le entra el gusanillo. No sé qué tal está, pero recuerdo que haber leído críticas que eran bastante despiadadas. Bueno, pues os comento muy brevemente sobre el banquete de las castañas. Lo celebra en el Palacio del Vaticano durante su pontificado, durante en octubre de 1501 concretamente. Y bueno, según las crónicas, que lo describen un par de crónicas, se celebra ese banquete en presencia de su hijo César Borgia, en presencia de su hija Lucrecia Borgia. Participan 50 cortesanas, es decir, 50 prostitutas de lujo, podríamos decir, que bailan desnudas para los invitados. Después del baile, bueno, bailan, hay viandas, bebidas, por doquier, ¿no? Entonces, ¿has dicho viandas, de verdad? Vianda, sí, porque no se puede decir vianda. No sé. Me habías dicho también pitanza, ¿no? Bueno, había una panoplia de viandas, ¿no? No es comparable vianda con pitanza, tío. Parece que te quieres sacar panta. Perdón, o qué. Perdón. Te quieres que sacar panta. Bueno. Pues había comida y bebida, si te parece mejor. No, es que me ha molado. Había de comer y de beber. Y había papeo. Eso es papeo, sí. Pajamá, había pajamá. Y entonces, después de que ya la gente estaba bien puesta y del baile desnudo de las cortesanas desnudas, se arrodillaron las cortesanas y esparcieron castañas por el suelo para que las recogieran. Mientras los hombres, según algunas crónicas, apostaban por quién recogía más castañas y también, según otras crónicas, aprovechaban para hacer un acto sexual aprovechando que estaban arrodilladas cogiendo castañas. Y se daban premios para aquellos hombres que eran más activos durante el acto. Entonces, bueno, ya lo que vuestra imaginación os deje llevar sobre este asunto, ¿no? Lo cierto es que la corte de Alejandro VI, de este papa, pues fue notablemente conocida por su inmoralidad. Y por otro, actos parecidos que ocurrieron durante su periodo de gobierno, ¿no? Así que bueno. Y no sé si también sobre Alejandro VI sabéis que fue el que hizo la bula interquetera, que es la que divide América entre España y Portugal, y la que permite que luego después se firme el Tratado de Tordesillas y bueno, y la que hace que se divida América en una parte para Portugal, que es Brasil, y el resto para España, ¿no? Así que su muerte, además, él muere de forma repentina. Hay quienes piensan que muere envenenado, aunque hay quienes dicen que también muere, pues, quizás por malaria, ¿no? Pues muere por una fiebre y entonces no se sabe si muere envenenado o si muere por malaria. Y estos son los papas más, podemos decir, bueno, pues más sobresalientes en el estilo de lo que queríais, que era el salseo de, bueno, de muerte violenta, de fornicadores, de corruptos y de movida de este tipo, que es lo que, bueno, parece que buscabais el otro día. A mí no me parece que lo sea lo más interesante, pero... Hombre, por favor. No lo sé, si al menos lo del el banquete de las castañas os ha servido para recrear una imagen del asunto, pues bienvenido sea, ¿no? Sí, sí. Yo todavía no se me ha quedado claro qué es lo que hacía. ¿Cómo que no? A ver, tú imagínate, señoritas desnudas, de rodillas, buscando en el suelo cosas, pues tú me dirás. No sé, eso es lo que se llama postura recoge papas, ¿no? Que recoge castañas. No tengo yo... Muy bien. O sea, hombre, siendo papa, igual no está tan bien, ¿no? No muy bien en el sentido de... Pero, igual si lo organiza el pocero, vale, pero que lo organiza un papa, no está tan bien. Pero es que son fiestones, ya no se hacen como... Como antes, ¿verdad? En el Vaticano, y... Ya no se hace... Eso se ha perdido. Eso se ha perdido, sí. Se ha perdido, pero bueno. Bueno, vamos a aprovechar y más salseo papal. Venga, yo me quedo con ganas de más salseo papal. Es que ya a partir de, o sea, yo he contado el salseo de mi época, que era de control, que es la época medieval. Ya... El salseo de mi época, cuando yo salía y salía, claro, en el... Ver, tío, en el programa hablo... de Pápame, ¿no? Hablo completamente en serio. Hablo completamente en serio. En el programa del Papa 1, Papa 2, ¿no? Como el del el grupo este musical. Ya a partir de época moderna no controlo mucho los papas, pero sí es verdad que a partir de esta etapa ya, a partir del siglo XVI, de la segunda parte del siglo XVI, no hay este nivel de escándalo con respecto a la institución pontificia, ¿no? Ya, esto es una cosa más medieval y después ya, bueno, pues después tiene sus cosillas, como que puedan apoyar a los nazis o no, o puedan ser tibios, o puedan, como digo, sus cosillas, pero de luego no a este nivel de escándalo y de como la época de la pornocracia o como la época de los Borgia, o como esto que hemos estado viendo, ¿no? Una pregunta. En esa época, la gente normal de... Define de, normal. La gente, yo qué sé, porque podía estar trabajando en... ¡Pobre! Sí. ¡Populacho! Sí, la gente de la calle. La gente, escoria. La gente que podía estar trabajando en una en la agricultura o en lo que sea, ¿hasta qué punto tenía conocimiento de quién era papa en ese momento, de quién era el emperador? No tenían ni puta idea de quién era el papa ni incluso el rey. Depende. A ver, si pensamos, por ejemplo, en... Yo qué sé, en Castilla o en una zona de Francia o de Inglaterra, sí que tenían noticia de quién era el rey, por supuesto. Porque eso sí se sabía quién era el rey. Pero un campesino básicamente... que estuviera en Cuenca, por ejemplo. Sí, un campesino que estuviera en Cuenca. Sí. Si estaba en Cuenca, depende de la época, igual no estaba tan arando y estaba luchando contra los musulmanes, ¿no? Pero ha aseverado que en Cuenca sí, ¿no? ¿Cómo? Que va al día, tú has aseverado. Ah, De sí, en forma Cuenca sí. tajante, Sí, tajante. en Cuenca sí, sí lo sabía. No, ¿Por qué, no, no? No, no, Luigi, a ¿tú sabes ver, por qué era? ¿por qué? Porque hay que tenerlo en Cuenca. Ah, mira, pensaba que iba a decir, como estaban mirando para Cuenca. Ah, no, no, no. No, a ver, te digo, un campesino, como tú dices, de la España profunda, ¿no? De la Castilla profunda en este caso, sí que es conocedor de quién es el rey, igual que alguien que viva en, bueno, no sé, en Devonshire también sabe quién es el rey de Inglaterra en su momento, ¿no? Una cosa es quién es el rey y otra cosa es quién es el papa. El papa no tiene la mayoría ni la menor idea de quién es el papa, porque la figura del papa es importante para los reyes y para las grandes autoridades de los estados, pero no para los campesinos, ni para la gente que vive en las ciudades, ni nada de eso. Ellos, su contacto directo y estrecho con la iglesia lo representa el párroco de su parroquia o de la zona o de la ciudad en la que viven, que es la conexión que tienen ellos con la divinidad. Pero nada más, ¿no? No tienen ningún tipo de, podemos decir, de conocimiento ni de quién es el obispo, ni de quiénes son los cardenales, ni de quién es el papa, ni nada de eso. El rey sí, porque el rey representa la autoridad. Y aunque su autoridad más estrecha y más directa sea el conde o el noble, el señor en el que estemos, el territorio en el que estemos, en el fondo ese noble o ese señor va a depender del rey. Por tanto, sí que el rey se sabe además cuándo. El rey, se sabe quién es el rey porque el rey recauda impuestos y los impuestos se recaudan en nombre del rey. Y por tanto se sabe quién es el rey. Pero el papa, ni idea. Lo que sí que la iglesia es uno de, podemos decir, uno de los poderes que con más solidez se van transmitiendo a lo largo de la Edad Media. Es decir, la iglesia tiene una capacidad de control de la población mucho mayor incluso que las autoridades políticas. Porque a través de los párrocos de campo, a través de los párrocos de las ciudades, tienen un instrumento muy poderoso que es la confesión. Y los curas son la mayor red de espionaje que nos podamos imaginar. Y no solo de espionaje, sino que además te tienen acojonado, porque saben que tú has cometido un pecado porque ellos te lo confiesan, ¿no? Entonces, de alguna manera, son un poder fáctico dentro de las comunidades y te tienen acojonado porque además en la Edad Media casi todo era pecado. Bueno, algún día, si queréis, os digo todas las cosas que son pecado y el orden de porque además no se Da puede. un ejemplo. Por ejemplo, relaciones sexuales, no se pueden. Relaciones sexuales, evidentemente, solo se pueden tener para procrear, ¿no? No se pueden tener Y en postura de ninguna. misionero, ¿no? Sí, por supuesto. Evidentemente, la sodomía está altamente. Uno de los pecados más graves, más nefandos. Cuando me refiero a sodomía, me refiero a cualquier tipo de acto sexual que no sea la procreación. Eso es sodomía. Sexo oral, sexo anal, todo eso es sodomía. Y de lo más grave es la Bueno, pues, masturbación, porque es tirar la simiente. sí, eso te iba a decir, que ya me explicaste otra vez lo de la simiente, que era que Exacto. cuando tenía eyaculación nocturna, Eso son poluciones, sí. polución, Se poluciones. lo... ¿Cómo he dicho? Poluciones nocturnas, sí. Poluciones, como... Bueno, qué fantasía, ¿no? Nunca había Se llama, escuchado ese dime, término. No, se no, llaman poluciones, poluciones, sí. como si hubiera, yo qué sé, ¿no? Una chimenea y Sí. polución en la ciudad y qué fantasía, no lo he escuchado nunca. Sí. Maravillado me quedo. Que decía que eso era de un súcubo. Sí, claro, efectivamente. Bueno, el súcubo es masculino, el incubo, El incubus. no, el incubo es masculino, el El súcubo es súcubo es femenino. femenino. Exacto. Es un demonio que te viene por la noche y que te chinga, podemos decir, ¿no? Que Te come. te echa agua por debajo de la puerta y te Y te peta el peta el caca, ¿no? caca. Sí. No, no te peta el caca. Comete acto sexual contigo, pero no te peta el caca. Es decir, te extrae la simiente. y de esta forma es como tú tienes esas poluciones nocturnas. Bueno, pues todo ese tipo de cosas se le debería contar al cura, porque si no se lo cuenta al cura, evidentemente está en pecado mortal. Y bueno, está en pecado mortal y el día siguiente te pasa algo y te muere, va al infierno. Pero el sexo anal tampoco era tan malo, ¿no? Pero habría sido el mensual. Bueno. Ese era el chiste de la abuela. Claro. Abuela, ¿a ti te gusta el sexo anal? Yo prefiero el mensual. Y luego había otro más burro todavía. Que era, abuela, ¿a ti cómo te gusta el sexo? Dice, ¿a mí? No, eso no, perdón. Dice, abuela, ¿a ti cómo te gustan los huevos? Dice, a mí que me reboten en el culo. Ya. ¿Ya podemos seguir? Sí, por favor, córtalo. Sí, por favor, sí. Bueno, ya que sé de lo que estaba diciendo. Es verdad. Se está muriendo. ¿De qué era pecado de ah, bueno, pues, echar la simiente y esa sí, cosa? Sí, pues para que os hagáis una idea, casi que era peor masturbarte que arrastrar a una monja y abusar de ella, ¿no? Porque macho, hemos perdido el tiempo como los monos, dándole el manubrio, con lo guay que sería y por ahí arrastrando monjas, está mejor visto. No era tan grave, ¿eh? En el nivel de los penitenciales medievales hay niveles de gravedad del crimen y del pecado y como digo, la iglesia lo que hace es que genera ese sentimiento de culpa a través de los sermones, fundamentalmente de la iglesia, y si hacéis tal cosa vais al infierno. Entonces crean un sentimiento de culpa en la población que lo obliga a confesarse, a ir a confesarse. Y esa manera, como os digo, es una manera de tener sujeto y tener acojonados a la población y al mismo tiempo también de tener una vía de información fantástica de todo lo que hace cada uno, ¿no? Y lo que hace cada persona. Y, por ejemplo, no se podía tener relaciones sexuales, evidentemente, durante la Semana Santa, ni entre Cuaresma y lo otro era, o sea, hay una serie de épocas donde los viernes, por ejemplo, tampoco se podía tener, que es cuando es vigilia, tampoco se puede tener relaciones sexuales. Los domingos tampoco. No podía ver la televisión. Tampoco. Los domingos tampoco porque es el día del Señor. Es decir, prácticamente al final te quedan muy pocos días para poder hacerlo. Era una cosa muy chunga. No sé si habréis visto que, bueno, ahora en Estados Unidos han estado votando una ley para que todos los colegios tengan que tener, aparte de la bandera americana, por supuesto, que tengan que tener puestos todos los 10 mandamientos. Y era curioso porque en el debate de la ley, a la senadora republicana que estaba ahí exponiéndolo y tal, le dice, ¿cuál es el cuarto mandamiento? Y dice, pues observa el sábado, ¿no? O el domingo, no sé cómo lo dice. Y resulta que estaban haciendo eso. Era sábado, ¿no? No domingo. Bueno, es que en el judío el sábado y en el cristianismo el domingo puede ser. ¿Vale? No, en los judíos el viernes, el sábado es el viernes. Ah, vale, bueno. ¿Y se llama sábado siendo viernes? Se llama sábado, sí. Pensaba que sábado era por sábado, no, y no es No. Se llama sábado y es el viernes. Pues eso, que... Pues viernes negro. No, Black Sabbath, viernes negro. Claro. ¿Cómo ya? Pues eso, no, que simplemente que le dijeron a la señora, oye, que mucho quiere que se ponga aquí los 10 mandamientos y nosotros estamos aquí incumpliéndolos, ¿no? Y la señora se quedó así un poco como, ah, sí, pues me encantaría tener un debate teológico, pero mejor no. Pues mira, mientras comentaba esto, he buscado en mi documento lo que os decía, ¿no? En un penitencial, el penitencial de Vedal Venerable, que es del 672, se mencionan sucesivamente, por orden de gravedad, 16 clases de pecado. Y empezamos por los más leves y terminamos los más graves, ¿vale? El más leve es el beso impuro. Después, la manera impura de tocar. Después, la fornicación. luego a la impudicia, especialmente la seducción de una virgen. ¿Qué entenderíamos por impudicia en este contexto? La guarrería, no podemos decir. Pero más que la fornicación, o sea, la fornicación... El petting con una virgen. ¿Vale? Lo siguiente, el adulterio simple, cuando uno solo de los culpables es casado. Lo siguiente, el adulterio doble, cuando los dos están casados y evidentemente no son marido y mujer. Lo siguiente, el sacrilegio voluntario, cuando uno de los integrantes de la pareja ha formulado votos religiosos. Lo siguiente, el rapto y violación de una virgen. Ah, si no es virgen, sí vale, ¿no? Lo siguiente, el rapto y violación de una mujer casada. Que es un pecado que incluye además el adulterio, porque como está casada, también claro, es adulterio. Claro, claro, porque es que solo está la mujer virgen y luego ya es casada. Ya no, pero sería la siguiente viuda. No, al menos lo siguiente, el rapto y violación de una religiosa. Ah. Lo siguiente es el incesto. Lo siguiente, la masturbación. ¿Con algún tipo de grado lo del incesto? O... No, el incesto en general. No. Es decir, ¿primo segundo cuenta como incesto o qué grado de...? Sí, primo segundo cuenta como incesto, claro. Primo más no tan normal. Es decir, pero, que... Pero tú fijaos, lo estás diciendo por orden de... Sí. De gravedad. Estoy empezando por los más leves hasta los más graves. Estás haciendo una cuenta atrás. Y el más grave es masturbación. No, me faltan todavía. Ah. Pero la masturbación es más grave que los que he dicho antes. Que es la masturbación de una virgen, que es la masturbación de una mujer casada, que es la masturbación de una monja. O sea, que es peor que tú raste y viole. No, es peor que... Que te toque. Eso es. Es peor que... Que rastar y violar a una virgen, a una monja. Y la viole. Uh-huh. Sí. Escucha, que lo siguiente son las posiciones inconvenientes incluso entre esposos. Lo siguiente son... Poner la cuatro patas y esas cosas. Por ejemplo. Lo siguiente... Mamadou Diarra. Eso, perdón. Mamadou Diarra. No, eso viene después. Ah, vale. Lo siguiente son las relaciones sexuales contra natura. ¿Contra natura es con animales y con hombres, no? No, o sea, contra natura. Contra natura es por donde... Contra natura es por donde... Los conductos de salida. Eso es. La siguiente es la sodomía, que ahí está las relaciones homosexuales y la felación o el cunilingus, es decir, sexo oral. Y por último, el bestialismo, que es lo más grave de todo. El bestialismo es las relaciones sexuales con animales, evidentemente. Joder, así que... Entonces, los galeses no... ¿Y, o los neozelandeses? No se salvaba. Así que ese es el digamos, el orden de gravedad de los penitenciales, del penitencial de Vera Venerable, el 672, como decía. Sigo redundando. O sea, es peor follarte a una oveja que rastar y violar a una monja. Por supuesto. Por supuesto. Y es peor que te haga una Mamadou Diarra que también rasta y viola a una virgen. Sí, a ti de rasta y viola te ha quedado grabado. Hombre, es que de todas las cosas que has dicho, yo creo que es lo peor, ¿no? Oye, no, ¿y si la viola sin rastarla? ¿Tiene menos penitencia? ¿Cómo? No creo que una monja se deje. No, pero por ejemplo, una virgen, a lo mejor la relación con la virgen es consentida, ¿no? Pero si te pillan. Es como, me ha arrastrado, ¿me vaya a violar? Bueno. Eso era de una peli. ¿Me va a violar? Eso era de una pues, peli. Pues eso, peli, os decía, que este tipo de cosas, más el miedo al castigo y al infierno, más la confesión, es decir, el reconocimiento de la culpa, y luego la confesión, es decir, el examen de conciencia de la persona que se tenía que confesar, pero sobre todo el poder de la absolución, es decir, el sacerdote concede el perdón de Dios. Y de esta manera el clero tiene un medio de presión extraordinario sobre los cristianos, porque es que si no se condenan, iban al infierno. Y hoy día que te digan a ti o a cualquiera de nosotros, pues te va a condenar a ir al infierno, le vamos a decir, pues sí, pues vale, ya lo sé que estoy condenado. Pero en la Edad Media... la simple idea de poder condenar tu alma para toda la eternidad al infierno, es algo terrible, ¿no? O sea, es que el infierno es algo, o sea, todas las representaciones que hay en las iglesias, por ejemplo, que permitían que la gente las viese en las paredes y estuviese acojonado mientras el cura te iba el sermón diciéndote que iba a haber un frío intolerable, que iba a haber gusanos que te correían. En el infierno iba a haber un frío intolerable. Sí, en el infierno hay es un fuego que quema, pero luego después es un fuego que quema por fuera y un frío que te congela por dentro. Sí, hay descripciones del infierno que son también, pero si me dejas que te busque te leo alguna descripción de infierno, que también hay algunas muy buenas. No, en realidad tiene sentido que en el infierno haga frío, si no sería el verano. Joder. Yo, de verdad y sinceramente, creo que no hay suficiente castigo como para este tipo de cosas, ¿eh? O sea, lo de todo lo que hemos... ¡Vaya el infierno, Luigi! Por eso digo, después del bestialismo están los chistes de Luigi, ¿eh? Mira, uno muy rápido de lo que dice Honoroso de Autun en el siglo... él vive entre 1080 y 1157. Esto lo escribe en el siglo XII, ¿vale? Dice... Cuando muere alguien malo, los demonios se reúnen, sacan el alma del cuerpo, la torturan y la arrastran al infierno. Es un poco como en Ghost, si os acordáis, ¿no? Y luego dicen, 9 castigos son propios de este infierno. Un fuego tal que el mar entero no podría apagarlo. Y que aunque no brilla, supera el fuego material de la misma manera en que este supera la imagen pintada del fuego. Un frío intolerable capaz de congelar a una montaña de fuego. Gusanos inmortales, es decir, serpientes y dragones que viven en el fuego, horribles de ver y oír. Un hedor, es decir, un mal olor, extraordinario, redoble de demonios golpeando como los guerreros golpean el hierro, tinieblas palpables, la vergüenza de los pecados descubiertos ante todos, es decir, tus propios pecados que todo el mundo los ve y sientes vergüenza por ellos. Se la pela. Sí, exactamente. Y tú estás viendo como los demás ven que te la pelas. La visión de demonios y dragones y el clamor de víctima y verdugo. Y todo el mundo me comenta. No, tío, no. Uf, tío, sí, por favor. Ataduras de fuego en todos los miembros. Después dice, los condenados merecen el fuego a causa del fuego de sus concupiscencias. Es decir, como el fuego te ha quemado a ti por tus pecados, merece el fuego. El frío a causa de su fría malicia. El fuego los quemará por fuera, lo que te decía, y el frío los congelará por dentro. Los gusanos los morderán como lo han roído la envidia y el odio. Sufrirán el hedor porque se deleitaron en el hedor de la lujuria. Los golpearán porque se negaron a ser torturados en este mundo. Soportarán las tinieblas porque prefirieron las tinieblas de los vicios a la luz de Cristo. Se avergonzarán de sus pecados. Vicio. Se avergonzarán de sus pecados porque no quisieron confesarlos. Ahí tienes lo que te decía. Serán atormentados por espectáculos terribles y lastimosos clamores porque despreciaron ver y oír el bien. Sus miembros serán atados con cadenas porque se entregaron a todos los vicios. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. Se tutees, como decía. Me tuteé con la muerte, ¿no? Me tuteé con la muerte. A mí me parece bastante terrible, ¿no? La descripción del infierno que hace Honoroso de Autun. Lo del espectáculo terrible, eso, que un concierto de reggaetón o algo, ¿o cómo? No lo sé, o un monólogo tuyo de buen chiste. Pasando todo eso y de fondo. El gato volador. Bueno, Valdi, quiero hacerte una pregunta. Dime a ver. ¿Qué me puedes contar de Adriano IV? ¿De Adriano IV? ¿Por qué? Ese, ¿Ese se te ha pasado contando de su muerte? Ese gusto, ¿por qué se me ha pasado? No hemos hablado de él, ¿no? No, por eso digo que, ¿cómo es que no nos ha hablado de Adriano IV? No me parece tampoco que sea un papa especialmente... ¿Te acuerdas cómo murió? Este es el papa el que se ahogó bebiendo vino, ¿verdad? Con una mosca, ¿no? Exactamente. Sí. Qué asco de tío, ¿eh? Adriano, por eso digo que no me parece que sea tampoco alguien escandaloso ni que tenga pontificado. Muerte, que. Tío, un tío que se murió atragantado por una mosca, yo creo que merecía la pena contarlo. Bueno, tampoco es una cosa. Yo estoy acostumbrado a verlo todos los días, ¿no? No, no, no. De hecho, creo que os lo puse en el. Sí, os lo puse cuando hicimos en la versión de Pontifice Edition de la muerte curiosa de la Edad Media. Os puse la muerte de Adriano IV. Pero que tampoco fue alguien especialmente escandaloso. No, ni... pero es por su muerte, es que la muerte es curiosa. Una muerte carismática. Sí, es el único papa que ha habido en la historia de inglés, ¿no? Y que entonces... ha muerto por una mosca. Y dice, no, no, ha habido dos más. Bueno, no, por la mosca tampoco, que yo sepa, no. Que yo sepa, tampoco había más muertes de papas por ingestión de vino con mosca. ¿Y alguna que otra muerte así, que aunque su papado fuera una papa? No sé, tendría que echarle un vistazo cuando hice, ahora mismo no me acuerdo, cuando hice la esta de los papas. El Kahoot que hice con los papas, exacto. Pero no recuerdo que hubiera ninguno así. Pues eso, algunos mueren en la cárcel, otros mueren como los casos que he comentado, ¿no? Los más así, los más famosos son los que os he estado contando. Entonces, no se me ocurre ninguno más que. Vale. Creo que los más. Esos son los que hemos visto hoy. Vale. Igual me dejo alguno, no lo sé. Pero vale. no los tenía apuntado. Es que ya te digo que este me resultó muy curioso que uno muriera con una mosca. Sí, pero. Y a ChatGPT también. ¿A que le has preguntado a ChatGPT? No, es que ha escrito el artículo del blog. Sí. Yo le he puesto ahí el prompt y le he puesto que íbamos a hablar de alguna de las muertes más sórdidas de papa y salseo papal. Uh-huh. Y me ha puesto eso. Dice, ¿sabías que uno murió atragantado con una mosca? Y digo, hostia. Digo, ¿y esto no lo ha contado Aldi? Y digo, ¿cómo que no? Sí, os lo conté. Bueno, cuando ya te digo, cuando hicimos el Kahoot, lo puse. Sí, pero es que si yo tuviera que acordarme de todos los juegos, todos los concursos que hemos hecho, los especiales de verano y los especiales de Navidad. Joder. Ese estuvo chulo, ese me acuerdo. Bueno, no de ese, digo, el de muerte medieval en general. Había muerte, ¿no acordáis de alguno? El caballero este cruzado que le cayó encima el enano, ¿no acordáis? ¿Pero era un enano enano o era un enano gigante? Era un... de los que beben el alma del man por el centro comercial. No, era que se le había venido abajo, ¿no acordáis? Se había caído de la balustrada, del balcón, y se le había caído encima el enano, el bufón. Muerte por enano. Sí, sí. Y luego otro que cayó, eso también os lo conté, otro que cayó, se hundió el suelo y cayó en la fosa séptica y como iba con armadura se ahogó en un pozo de mierda. Joder, pobre. Sí. María entre mierda. Animalito. Sí. Sí. Oh. Además, acumular yo que sé cuánto ahí, no sé. Tuvo que ser una muerte un poco chunga, sí. Y un emperador bizantino también que lo arrastró... Un ciervo lo enganchó por el cinturón y lo arrastró 25 kilómetros y todo detrás de él a ver si lo soltaba, pero claro, cuando ya lo soltó, después de 25 kilómetros, pues ya se había muerto. O el del rey... Nos quedamos en la mitad, ¿no? No me acuerdo. El del rey francés, por ejemplo, que le daban refriegas de coñac para la enfermedad que tenía... Y en una cena le acercaron un candelabro de más y ardió entero. Joder. Porque claro, como tenía ropa impregnada de coña, pues se voló, se quemó entero. El alcohol mata. El alcohol mata, efectivamente. O sea que hay algunas muertes muy, muy absurdas y muy, muy curiosas. Y algunas, por ejemplo, que están replicadas en serie de televisión, como Juego de Tronos, que beben de muchas cosas de estas de... que pasan en la Edad Media, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno. Bueno, pues, ¿algo más que podamos contar? No sé, yo creo que ya hemos hablado bastante, bueno, he hablado yo principalmente, pero bueno. Nosotros hemos puesto... el toque de calidad, como diría. El toque de calidad. De calidad, sí. Hemos hecho... ¿Cómo sería? El podcasting champán, ¿no? Sí. Lo único es que este tipo de cosas molan más hacerla con Valdis delante, porque le vemos la cara de sí. los face palms, ¿no? los ojos volviéndose para atrás y de ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno. Y tapándose la cara totalmente avergonzado de... avergonzado diciendo, pero madre mía, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedo asociarme yo con esta gentuza? ¿Cómo puede ser que no sepan quién es Justiniano primero? No, pero había un momento de mayor vergüenza ajena que esto. Sí, con humor, con los ostros gordos. No sé, pero había varios momentos que he pensado, Dios bendito. Los otros gordos. Pues Luigi, muchas gracias por no haber contado demasiado. Hoy me he soltado yo. Sí, hoy más comida la tostada. Más comida la tostada, sí. Sí. Por una vez, ¿no? Por una vez. Que Luigi, gracias por... Gracias. Muchas gracias a ti por acogerme en la Venal Cueva y nada, ya nos veremos en el siguiente programa. Sí, y a Baldi, gracias por todo lo que nos ha contado y por aguantar nuestro humor. Baldi, tienes que saber, que no lo habrás escuchado porque hemos tenido que mutear, que nos ha entrado un ataque de risa. ¿En qué momento? ¿Cuando habéis hablado de Justiniano? ¿Dónde habla de Justiniano? ¿De los ostrogodos? ¿En qué momento? Los ostrogodos. Los uno, los delgados y los godos. Y de los ostrogodos, los ostrogodos. Y de tú, sí, porque es que había dos tipos, ¿no? Los godos y los delgados. Los visigodos y los ostrogodos, efectivamente. Y ahí nos ha entrado un ataque de risa y yo me he mareado. Me ha dado un tiro en la barriga. Te ha dado una hipostia, ¿no? Una falta de oxígeno. Ha cogido la botella esta de agua de la nevera, así todo fría, se la puse, la empieza a poner en la barriga y yo, ¿qué hace? Que me ha dado un tirón, tío, que me ha dado un tirón. Me he reído con muchas ganas, me ha dado un tirón y he estado un rato del programa de pie porque no me podía sentar del tirón que tenía en la barriga. Bueno, pues, soy testículo de ello, oye. Ten cuidado porque Crisipo murió de risa, de un ataque de risa. ¿Quién es Crisipo? Un filósofo griego. Era un filósofo estoico. Pensaba que era un humorista del Chavo del Ocho, el humorista. Sí, sí, no, del Canal Sur. Que por cierto, Luigi, ¿sabes que van a estrenar en breve en HBO Max una serie sobre Chespirito? Sí, no sabía en qué plataforma era, pero sí lo escuché por ahí que iban a hacer una serie. Bueno, eso es que una... Lo de la historia de Chespirito y demás, hay un montón de mierda y de rencilla entre los actores y todas esas cosas. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Yo pensaba que era la serie como... yo qué sé, flipando a la gente con Chespirito, qué bueno es, qué máquina y tal. A ver, la serie pues, tuvo muchísimo éxito en México. Según parece, a día de hoy la gente de México la tiene un poco, están un poco ya hasta los huevos y es como que, de hecho, hay por ahí memes de toda Hispanoamérica flipándolo con el Chavo y los mexicanos diciendo, guau. Otra vez el Chavo, ¿no? Pero ya me refiero, aparte del tema de la serie como tal, los actores, las personas reales, tuvieron movida. Por ejemplo, en un momento dado, el que hacía de Kiko, Carlos Villagrán, se fue... ¿Por qué te sabe el nombre? Porque yo he visto un montón de veces, porque te lo presentaban en la introducción de cada capítulo. O sea, no le digo a Valdi, ¿por qué te sabes el nombre y la fecha de todo esto? Pero a ti sí te digo. Está el supercomediante Chespirito, que era el Chavo, estaba Carlos Villagrán, que era Kiko, estaba María Antonieta de las Nieves, que era la Chilindrina, estaba Ramón Valdés, que era Don Ramón, estaba Florinda Mesa, que era Doña Florinda. Estaba... ¿Cómo que se llamaba la bruja del 71? No me acuerdo del nombre de la actriz de la bruja del 71. Estaba Edgar Vivar, que era el señor Barriga. ¿Cómo se llamaba el profesor Girafales? Bueno, que lo decían en todos los capítulos, vaya. Y entonces resulta que tuvieron movida Carlos Villagrán, el que hacía de Kiko con Chespirito. Y de hecho, después Carlos Villagrán hizo una serie que se llamaba Federico con 3R, ¿no? Que era, me parece que era de televisión venezolana, porque no podía hacer ese personaje en México por tema de derecho. Y entonces, bueno, era como que hacía el mismo personaje, vestido igual, lo único es que en vez de ser Kiko era Federico, ¿no? Y al final, pues terminaron varios de los actores peleados y había como ahí dos grupillos. Parece que la cizañera mayor era la que hacía Doña Florinda, que estaba casada con el Chavo, o sea, con Chespirito. A ver, eso tiene todo lo que es la historia de los actores y tal, que es un culebrón que te caga. Entonces, estaría dispuesto a hacer, cuando veamos la serie, hacer un programa, ¿no? Sí, hombre. Eso. Vale, pues lo vas a hacer tú solo. No, bueno, pues depende de cuando veamos la serie si mola o no, porque yo sé que a ti te gustan estas cosas. Bueno, estábamos despidiendo a Baldi. Baldi, ¿cómo te has quedado con lo que ha dicho Luigi? No sé, muy marciano todo. O sea, sí. No. Sí. O sea, sí. La idea de que haya un personaje infantil en México que... y se inspira en Chespirito, ya me parece una no es el personaje. A ver, Chespirito es el nombre artístico del actor. Ah, vale. O sea, no es Chespirito, ¿no? No. El joven Chespirito, ¿no? El supercomediante Chespirito, ¿no? Vale, igual que la infancia de Chespirito o algo. Que por ejemplo, que luego, por ejemplo. ¿Tú no has visto El Chavo del Ocho nunca, Baldi? No. Pero, ¿sabes lo que he es? He visto imágenes, sí, he visto, bueno, imágenes del señor este mayor vestido como si fuera un niño. Pero eso es. Luego después también, los mismos... mucha grima, perdón de la expresión, pero da mucha grima. Ve a señores ya con una edad vestidos todos de niños. Sí, de hecho cuando empezó a salir eso en Canal Sur, que la gente empezó a verlo y tal, la gente lo repetía en el colegio, ¿no? En el instituto. La gente empezaba a repetirlo en el patio, en el recreo y tal. Y yo le decía a la gente, ¿qué decís? ¿Qué estáis diciendo? No, tú no ves El Chavo del Ocho. Y yo, ¿qué es eso? Y claro, cuando lo vi por primera vez en la tele, digo, ¿por qué veis esta puta mierda? Y el segundo día que lo vi que eran todos los episodios igual, repitiendo todo lo mismo, todo igual, 20.000 veces, a más rancio no puede ser, digo, ¿pero qué os pasa? Son normales. Y luego cuando ya lo vi día a día, digo, oye, pues tiene su cosa. No. Es como ligar por pesado. Pero lo que voy a decirle a Baldi es que aparte luego también había con el mismo elenco había una serie. De hecho, no sé cuál de las dos empezó primero. Yo creo que primero fue el Chapulín. Puede ser. Estaba El Chavo del Ocho y estaba El Chapulín Colorado, ¿no? Que El Chapulín Colorado es básicamente... Iba de superhéroe, ¿no? Una parodia de un superhéroe, ¿no? Y que de hecho, pues muchas veces en El Chavo, pues los niños de la serie leían TVO del Chapulín Colorado, había como un poco de crossover ahí y tal, ¿no? Y entonces, pues ahí también era el supercomediante Chespirito, ¿no? Que Chespirito era el que protagonizaba tanto El Chavo como el Chapulín Colorado, ¿no? Y ese señor no hay una historia turbia detrás de si era mala persona o era... Sí, es lo que estoy diciendo, que por lo visto era un poco... egocéntrico, era un poco ambicioso, avaricioso, de apuñalar un poco a la gente por detrás, este tipo de cosas, ¿no? Que no era todo bondad como la podía. Limpio. No, ahí había por ahí, ya te digo, que hubo un montón de follones y de pelea entre ellos y demás, ¿no? Así que eso es una... Tiene que estar curioso, ¿no? La serie documental esta. Porque. Ah, porque es un documental, no una serie de ficción. No, lo que dice Benal es que van a hacer una serie de. Sobre Chespirito, es decir, sobre el actor. Uh-huh. Que se llama Roberto Gómez Bolaños. Un documental, ¿no? Eso es. Uh-huh. Pues aquí lo ponen. Que la serie se llama Chespirito sin querer queriendo. Le ponen serie de televisión biográfica. Ah, pues igual es una serie... Sí, con reparto... Sí, un reparto que no es biográfica. O sea, que no es biográfica, que no es un documental. Ah, vale, pues entonces bueno, no sé cómo Es un biopic. Claro, no sé cómo de agiográfico será el tema. Mira, Yo no creo que lo vaya a ver, ya te digo. Tengo muchas cosas pendientes por ver, así que. oye, pues yo lo mismo que apunto a verla. Total. Como me he quedado huérfano ahora de serie. ¿No has visto el Eternauta? Sí, al final lo vi, tío. Al final lo vi, y además lo vi en 2 ratos. Empezó bien, pero cada vez fue cayendo más, cada vez cayendo más, y al final era como, tío, no. No, y yo creo que no me voy a ver la segunda temporada. ¿Y te has visto ya la segunda de Last of Us? Hombre, ardía. Yo no, yo es Ardía. que he esperado a que acabara y ahora tengo que esperar a que mi hija acabe los exámenes para poder para verla con ella, con las dos y ver los tres la temporada entera. ¿Tú te has jugado al juego? Yo sí, claro. El primer juego, el segundo no lo he jugado. Que no te cuente nadie nada. Que no te No, cuente no, no. nadie nada. De momento he conseguido evitarlo. Hombre, a veces lo más gordo, pero lo demás no lo sé. No, pues está bien. También anda mucha cera, en Estados Unidos. Sí, porque el episodio final no tenía que ser así el episodio final. Lo que pasa Ya, es que pero es una bueno. serie muy corta, Y 7 episodios. quedan 2 temporadas más, según ha dicho Claro, Dave Massing, por lo menos. claro, sí, es que no puedo hablar sin hacer spoiler No, de no, no, la pues no, temporada 3 y la mejor no 4. me haga spoiler, mejor. Pero el último episodio no tenía que haber sido el último episodio, porque parece un episodio de relleno. No te deja con. Iba a decir que no te deja con un cliffhanger, sino que no tenía que ir ahí. Pero, por ejemplo, el episodio 2 es brutal y el episodio 6 también es la polla. Pero bueno, está bien, está bien, está bien. ¿Has visto la serie esta de Matabot, se llama, me parece, que han estrenado en Apple TV? No, es que no tengo Apple TV. Vale. Pues creo que también es de ciencia ficción y he leído críticas buenas de la serie. No, Que es no. un poco entre. Se llama Murder Bot, es decir, el robot asesino en inglés. Y es traducido como Matabot. Y bueno, tiene buenas críticas. Yo me empezaba a ver Severance. ¿Y qué tal? Sí, ¿por dónde va? Ahí está mi hijo Voy también. por mitad de la primera temporada. Vale, yo es que empecé a verla, pero fue hace 2 años, creo que empecé a verla, y me pilló en un momento regular, que no tenía tiempo y tampoco era fácil que pudiera verla y la dejé a los 2 episodios o con el primer episodio y tal, pero estaba curiosa. Plisken me ha recomendado, que no sé si se la has visto también, que es de Apple TV, una miniserie que se llama Ladrones de Droga. Sí, he empezado a ver los 2 primeros episodios y he tenido que dejarlo porque, bueno, porque no tengo tiempo. Pero tiene muy buena pinta, la verdad. Tiene buena pinta. No sé si luego se estropeará o no, pero los 2 primeros episodios están bastante bien y está. Creo que. ¿Quiénes son los actores? Hay un actor famoso. El Wagner Moura. Eso, Wagner Moura, efectivamente, eso. Está bien. De momento, lo que he visto me ha gustado. Y lo que he visto últimamente más han sido pelis, que los tenía un poquito abandonados. Y he visto Pobres Criaturas, que la tenía pendiente de Yo no lo he visto, lo tengo pendiente hace también. tiempo. Y oye, me sorprendió gratamente, me gustó mucho. Es que el ánimo siempre nunca te deja. De hecho, tengo pendiente para verme Langosta, porque es que me gustó tanto esto. Yo no soy especialmente muy del antiguo, ¿eh? No es que haya visto mucho, pero por ejemplo, la preferida fue como, ya está. Bueno, no, no de mi favorita. A mí es que Canino me encanta. Y esta de Pobres Criaturas ya me la había recomendado a varias personas y empecé a verla y en el principio, como que te hace durillo seguir Yo viéndola, he visto pero el te principio. engancha. Pero yo, yo he visto al principio, pero tuve que dejarla y después no he vuelto a ver. Pero sí, al principio sí lo he visto y la verdad es que recuerda un poco a Tim Burton por el sí, universo. es muy raro y además Sí. utiliza mucho El Gran ojo de Angular, pez. el ojo de pez, Sí. tiene unas cosas así súper raras que no sabes. Luego ya te das cuenta que es, no sé si sería distopía, ucronía o pues, no sé, es como un universo inventado, steampunk por un lado y con lugares, no sé, un rollo muy raro, una mezcla así entre Frankenstein y, pero bueno, pero Emma Stone está súper bien, el Mark Ruffalo también, bueno, y el Dafoe, Y el que Dafoe, te digo como nada, siempre, sí. te digo nada, ese hombre siempre está Pues bien. yo me quedé con ganas de seguir viéndola, pero la tuve que parar y después ya no he vuelto a retomarla. No, no la veas con tu hija. No, no. No. Vale. No, no. Bueno, pues este ha sido el programa de la sandalia del pescador, De repapas, ¿no? del salseo papal, de Ghost, De las chorradas como piano. de Chespirito y de lo que estamos viendo y hemos visto últimamente y lo que recomendamos, un poquito de todo. Y por lo menos no había hablado de esa chipapa, que es una de las cosas que temía que en algún momento me sacaráis. ¡Hostia! ¡Salchipapa! Temazo de Leticia Sabaté, ¡Hostia! ¿Te la sabes? ¿no? No, yo tampoco, yo no la he escuchado. No la he escuchado nunca. Yo sé que se hizo famoso y la gente empezó a compartirlo en los grupos y lo abrí, vi que era de la tía esta y lo quité, o sea, lo quitaba, o sea, no he escuchado nunca esa canción. Yo probablemente se la haya escuchado, pero no, como diría Gandalf, no tengo recuerdo de este lugar. Bueno, pero también te digo una cosa, que aunque en este programa hayamos nombrado a Salchipapa, no lo vamos a poner en un vinilo de barra volumen 9. No, no, no, no, No no, vamos pero a vaya, ir. no, no. Ghost, sí. Ghost sí meteremos alguna canción. Pero de esto no. Bueno, pues lo dicho, ya sabéis, estamos en redes sociales, escribirnos por email, que un día de esto, bueno, el otro día abrí el correo. ¿Sabes cuántos mensajes teníamos? Cero. Lo ¿No? mismo que hace 2 años, ¿no? No, no, teníamos 17, una cosa así. De spam. Anda. Sí, de spam. De oyente ninguno. Pero bueno, y ya sabéis, agur. Yogur. Adiós. No lo dice, tío. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.